You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M. Estamos ya a puntito de cumplir 7 largos y calurosos años. Calurosos en el sentido de agitación térmica. Bienvenidos a este programa 235 de Barrio Canino, un monográfico sobre cómo se comunica desde los movimientos sociales y cómo se documentan las luchas. Muchos invitados en el estudio y alguno más al otro lado del hilo telefónico. Así que solo podemos decir una cosa. ¡Empezamos! Doctor Harry y Juanfran el Canino, quien sea el enajenado responsable de la música que va a sonar hoy en este programa, que diga George. George. Vamos a aclarar una cosa, vamos a pedir perdón primero, pues antes a la audiencia. Hemos avisado que esta probablemente es la lista musical de todos los programas de Barrio Canino de la cual más nos avergonzaremos, nos avergonzamos hasta ahora, y seguramente... años. Yo es de la que más orgulloso estoy, ¿eh? eso te lo digo ya. Yo creo que es de las pocas playlists que he escuchado como 3 o 4 veces enteras antes del programa. Yo llevo toda la mañana escuchando esto y lo que nos hemos dejado que no vamos a poner también. Así vuelta y vuelta. Todo rato. Luego explicamos el porqué. Presentamos ya también a los invitados que tenemos en el estudio. Y vamos en orden, según los tenemos más cerca de los responsables de la música. Juan, de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, compañero y compañera. Tenemos también con nosotros a María, de la Asamblea de Carabanchel y de Radio Ruderal. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Tenemos a Gloria, de la Radio Televisión Ingobernable, la RTVI. Hola. Y a don Santiago Jiménez Fakir. ¿Qué tal? Yo creo que es la primera vez que me llaman don Santiago, así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado de estar aquí otra vez más. De hecho, me había propuesto no decir Fakir en ningún momento. Bueno, yo no me avergüenzo, ¿eh? Santiago Jiménez el Fakir, sin problema. O sea, la FAL, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Asamblea Carabanchel, Radio Televisión Ingobernable, y el Fakir viene en calidad de hacedor, que es como se dice ahora, de la web de Agora Sol Radio, desarrollador web de para movimientos sociales. Dos cosas que te pueden llevar al infierno por la vía rápida. Encantado de ir al infierno. A lo largo del programa vamos a hablar también con los compañeros de Autodefensa Informática, gran programa y muy recomendable, de Radio Almaina, compañeros de nuestra radio hermana de Granada. Algo, Harry. Dime tú que esto no es lo mejor que has oído en tu vida. El día que James Brown conoció a Led Zeppelin. Vamos a decir rápidamente nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. La web de esta emisora www.agorasolradio.org, donde podéis encontrar este podcast y muchos otros de esta radio. Tenemos que saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro, y a la radio que también redifunde este programa en Argentina. ¿Cómo vamos a empezar a llamarla al otro lado del Atlántico? ¿El cono sur o así, piel de toro y...? No. Por hacer masa con la piel de toro, tenemos que hablar de las excolonias del Imperio Español. Para que luego no nos acusen de no engrandecer a la grande. Nos podrán acusar de otras cosas. Por ejemplo, de ensalzamiento del terrorismo musical. Explicad esto, por favor, lo antes posible, porque, madre mía. Pues no solemos contar cómo llegamos a las listas que preparamos de música, pero hoy... Afortunadamente para vosotros. Hay que reconocer... os ahorráis de estas discusiones y elucubraciones que tenemos enardecidas, vía Telegram. Enardecidas, ¿sí? Discusiones para poner la música. Y esta semana ha habido un consenso in extremis, sí, de locura absoluta, ¿no? Sí, pues ahí estamos. Vamos a hablar de movimientos sociales, vamos a hablar de la documentación de los movimientos sociales, la colaboración en los movimientos sociales. Estamos, ¿por dónde vamos? ¿Una lista de manipulación mediática? ¿Canciones sobre empoderamiento colectivo? Ahí dijimos, bueno, quizá. Pero no conocíamos más de dos. Así que empezamos a perfilar una temática. Colaboraciones. Canciones que salgan de lo colectivo. Entonces empezamos a decir, venga, colaboraciones de artistas. Por ejemplo, Anthrax y Public Enemy. Por ejemplo. 1, 2, 3, responde otra vez. Anthrax y Public Enemy. Pero ya habíamos hecho algo así, y de repente se nos encendió una bombilla y dijimos, vamos a hacer una setlist de mashups. ¿Qué es un mashup? Esto es pues muy youtubero ahora, sí, ¿no? Sí, sí. Pues esto que estáis escuchando ahora es gente, DJs, que cogen dos canciones y dicen, pues yo creo que la pista de voz de esta canción encaja con la pista de música de esta, y las mezclan y salen maravillas, salen horteradas, pero horteradas maravillosas, por otro caso. Entonces dijimos, vamos a por ello, es otra forma de colaboración. Una forma de colaboración apócrifa, pero ahí queda. También queremos decir que la gente que hacen esto, yo personalmente es a los que llamo DJs. Nosotros somos gente que pone canciones una detrás de otra, con cierto gusto o cierto poco gusto. Pero la gente que sabe mezclar y hacer estas cosas son DJs con mayúscula, y son ellos los que hoy nos han hecho esta lista, básicamente. Nosotros hemos cogido estas mezclas y las vamos a poner. Yo creo que hay mucho de mashup en los movimientos sociales, ¿no? Al claro final sí, acaba siendo uno sobre otro y se producen aberraciones como estas y cosas maravillosas también como claro estas. Así que vamos a empezar, porque si no se ha quedado muy claro que es un mashup, lo vais a ver enseguida. Vamos con el que es mi favorito de todos los tiempos, todas las edades y todos los estilos. Se titula Lugosis a Mongoloid Loser, del colectivo de DJs de Illuminoids. Es un mashup de Loser, de Beck, de Mongoloid, de Devo, y de Vega Lugosis Death, de Bauhaus. Ah, es que estamos hablando Beck, Devo y Bauhaus, todos juntos, y suena increíblemente bien. Ya veremos. Sí, no, esto suena increíblemente bien. Yo tengo una pregunta. Bien. ¿Dice perro? Va, bueno, aquí venimos. Lo que suena sobre todo es Loser de Beck. Y en la primera estrofa él dice: en la era de los chimpancés yo era un mono. Butano en mis venas, salgo para que no se me pire. Con ojos de plástico pinto las verduras con spray. La comida para perro se amontona junto a las mallas de culturista. Esto es una letra de Beck, o sea, tampoco vamos a buscarle los tres pies al gato. Pero lo que sí que vais a escuchar son como tres temas que de por sí son temazos, se convierten en un megatemazo todos juntos. Vamos, Lugosi, Samongolo y Loser. Bonito, ¿no? Perdón, primer perdón. Esta está bien, ¿eh? Esta está bien. Ya veremos luego si, en fin, si devolvemos a las víctimas y entregamos a... No sé cómo se llamaba esto, pero bueno, en fin. Dale, dale. Bueno, pues vamos a empezar haciendo una ronda un poco de presentación también de toda la gente que tenemos hoy en el estudio, al ritmo de los pajaritos, que ya tenemos las ventanas abiertas hoy en el estudio y se están colando por todas partes. Sí, porque huele a perro mojado aquí. Sí, sí, sí, pero mira, hoy no suena la metranita porque son los pájaros, o sea, que bienvenida sea la primavera también aquí al estudio de Águara Sol. Son pájaros de verdad, no como los de Garci, eso es que siempre meten, estos son los 22, ¿eh? Están ahí. Bueno, pues vamos a empezar un poco haciendo una ronda de presentaciones, para que no os despistéis los que estáis al otro lado de la radio, en el mismo orden que los habíamos presentado inicialmente, para que no os despistéis. Juan, de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, cuéntanos muy por encima, luego profundizamos en el tema, qué es la FAL y a qué os dedicáis, y concretamente también qué haces tú allí. Bueno, pues la FAL es una fundación cultural que fue promovida por la CNT a finales de los 80 con el objeto un poco de custodiar el patrimonio documental de la organización, del movimiento libertario y de todos aquellos colectivos, digamos, afines a la idea. Y bueno, y es una fundación que se dedica básicamente no solo a la custodia del patrimonio, sino a poner en valor el pensamiento libertario, a trabajar un poco por la defensa de la actualidad, digamos, y la vigencia de precisamente de esa idea. Y para eso pues se dota pues de una editorial, de un archivo, de una biblioteca, de toda una serie de espacios y dispositivos, herramientas, personal, grupos de voluntarios, gente que echamos nuestra vida ahí, pues para que todo ese patrimonio documental esté bien custodiado, sea divulgado y esté al servicio pues no solo de la organización, del anarcosindicato, sino de toda aquella gente que trabaja en pro un poco de la transformación social en clave libertaria, claro. Uh-huh. Y seguimos con la ronda también. Estamos también con María, de la Asamblea de Carabanchel, de la Comisión de Comunicación de la Asamblea de Carabanchel. Cuéntanos un poquillo, bueno, cómo estáis ahora la Asamblea de Carabanchel. Esto yo creo que es más conocido también, por lo menos más imaginable, ¿no?, que es lo que se hace ahí. Pero cuéntanos un poquillo en qué andáis. Pues no trabajamos en pro de la documentación, ¿no? Bueno, nosotros últimamente en Carabanchel la verdad que estamos bastante contentas porque estamos sacando bastante trabajo adelante. Tenemos una comisión la comisión de vivienda, que es como lo más conocido de la Asamblea de Carabanchel porque son unas jefas, paran todos los desahucios del barrio y los que no, pues lo remedian. Luego tenemos una comisión de trabajo que es Adela y entonces hacemos un poquito lo que la Asamblea de Vivienda pero con el tema de trabajo, una especie de sindicato de barrio, sí, nos gusta llamarlo. Luego también tenemos otra comisión que es de como una especie de servicios sociales, pues que ayuda un poco a las compas con el papeleo burocrático que muchas veces nos aplasta. Luego está la comisión de comunicación, que somos nosotras, que pues eso, pues trabajamos un poco lo que es comunicar el resto de luchas de la asamblea a través de las redes sociales, pegadas de carteles, ahora una radio, publicamos en el 15M, luego publicamos en un periódico del barrio, intentamos tocar un poco todos los palos. Increíble, madre mía, a tope. Hemos ido muy deprisa, luego vamos a entrar en detalles. Una radio. Gloria, de RTVI, de la Radio Televisión Ingobernable. Sí. Cuéntanos un poquillo, bueno, qué hacéis en la Ingobernable y qué hacéis montando una radio televisión ahí. ¿Qué hacemos montando una radio televisión ahí? Locos, y más aún llamándola así. ¿Locas? Sí, sí, sí. Muchas veces en las asambleas que se dice la radio televisión es... No. Pero la Ingobernable es un centro social que está por Atocha, en el lado del Paseo del Prado. Y es un espacio abierto, común, donde tenemos colectivos permanentes, tenemos colectivos que van más temporalmente, se hacen... charlas, se da un poco, dar al barrio un espacio donde se pueden hacer actividades, se puede dar charlas y se puede vivir en el espacio. Tenemos el cine del club, tenemos también, por ejemplo, la comisión de comunicación también la tenemos, la radio la estamos montando desde noviembre, se hacen muchísimas actividades, yoga, boxeo, francés, intercambios de idiomas. Como es un espacio muy muy grande, tenemos muchísimas salas que se están usando y se están dando un uso que antes no se les daba, porque es un espacio que antes no estaba siendo utilizado. Entonces nosotros lo hemos vuelto a llenar de vida para el barrio y para la ciudad. Y tenemos también a Santi Fakir, que decíamos antes que es el desarrollador web de Ahora Sol Radio, bueno, y de muchas otras cosas, pero particularmente de esta emisora. Cuéntanos un poco también qué haces tú aquí en Ahora Sol Radio y cuál es tu parafilia esa que te lleva a desarrollar páginas web para movimientos sociales. Bueno, yo aquí lo que he hecho hasta el verano pasado básicamente ha sido colaborar con Barrio Canino, ayudar a quien pudiera. pero bueno, tampoco había tenido una implicación así muy muy de lleno, ¿no? Con lo que es Agora Sol Radio. Este verano mi intención era hacer un programa que se llama Abriles y Octubre, ¿vale? Pero un día dije, pues igual podíamos tocar esto de la web, que se podría arreglar, y bueno, es una cosa que nos pasa a veces a los informáticos, que es que empiezas tocando una cosita, ya que estás, ¿no? Y ya que nosotros le decimos, y ya que tocas esto, tocas lo otro, y tuve una semana de vacaciones y me hice la web entera. Sí, pensaba que hacía, bueno, quizás no hacía falta una nueva web, pero bueno, teníamos los recursos humanos y tecnológicos para poder hacerlo, teníamos el tiempo y bueno, creo que fue una buena determinación. Y bueno, ahora estamos probablemente, la gente que esté escuchando a través de Agora Sol Radio, bueno, pues que sepa que eso fue lo que pasó aquella semana de agosto. Nos íbamos a colocar cositas y bueno, quedó lo que estáis viendo. Ya sabéis quién puso ese botón de play tan bonito. Sí, Santi, una cosa que luego hablaremos sobre ella, la de... Probablemente no hacía falta. Luego veremos si hace falta o no hace falta a un colectivo que se mueve dentro de ambientes activistas o medios sociales, etcétera, tener una buena herramienta de comunicación, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que vamos a hablar aquí en esta mesa. Y bueno, pues vamos a ir profundizando ya con los cuatro invitados que tenemos aquí. Vamos a ir uno a uno, luego ya hablamos un poco con todos a la vez, y ya que estamos con Santi, bueno, nos quedamos con Santi Fakir. Y como decíamos, bueno, si habéis entrado últimamente en la web de Agora Sol Radio, notaréis que ha habido cierto cambio, que a nosotros nos ha gustado mucho, y sobre todo ha sido también una especie de cambio de concepto, ¿no? Digamos, ¿no? De cambiar lo que antiguamente habíamos concebido nosotros como pues una especie de blog que podía servir para cualquier otro colectivo o cualquier otra institución o organización que no emanase de un movimiento social, y ahora pues bueno, pues sí que parece realmente una página adaptada, digamos, a las necesidades de un medio de comunicación muy particular, no de una asamblea con micrófonos, como nos gusta definirnos a nosotros, porque como medio de comunicación tampoco funcionamos, porque nos faltan los patrocinadores, no por otra cosa. No, y muchas otras cosas que tienen los medios de comunicación y nosotros no tenemos, y muchas cosas que son lo que nos caracteriza a nosotros y que no existen en otros medios de comunicación. Así que somos un medio de comunicación accidentalmente. Te hemos oído decir, Santi, que en más de una ocasión, además, que el tema de hacer la web de Agora Sol Radio ha sido una de tus experiencias más interesantes en la red. Sí. Eso viniendo de una persona que tiene un nivel de tres cifras en el GTA V. Sí. Lo sigo subiendo, ¿eh? Es mucho decir. Sigue subiendo, sí. ¿Por qué ha sido tan relevante el tema este? Creí que me ibas a preguntar cómo había llegado a las tres cifras en GTA, no. Tío. Pensaba... ¿Con micros abiertos? No. En GTA V, por cierto, soy Santi Fakir, con X, ¿vale? Podéis agregarme y si me avisáis os recibiré sin pegaros un tiro en la cara, amigos. ¿Vale? Se me ha olvidado la pregunta, tío. Por hacer algo, no sé qué ha sido tu experiencia más interesante. Ah, sí, vale. Es que me pongo a hablar del GTA y se me va la olla, tío. Vale, sí, ha sido una experiencia muy, bueno, muy interesante, y una experiencia que yo he cogido con mucho placer, porque, bueno, en primer lugar, yo creo que, bueno, todos los que estamos aquí, probablemente toda la gente que tiene sus trabajos, sus especialidades, a lo largo de los años, bueno, va ganando conocimientos, va ganando actitudes... Y yo creo que es una gran experiencia el poder volcar todo eso que has ido ganando todos estos años en un proyecto que realmente tú consideres que es realmente útil para los intereses que tú tienes, que en este caso son, bueno, pues una sociedad mejor y sobre todo tener un medio de comunicación que, bueno, puede que no sea un medio de comunicación, puede que sea una asamblea con micrófonos, pero que yo creo que valía la pena, ¿no? Vale la pena poner un esfuerzo, vale la pena echar horas, sobre todo, bueno, cuando crees realmente en el proyecto. Yo, aunque no conocía toda la asamblea, sí conocía el proyecto de Agora Sol Radio, sí conocía personalmente a muchas de las personas que forman esta asamblea, y la verdad es que siempre he tenido mucha confianza, tanto en las personas como en la radio, así que era una gran ocasión. Eso es lo raro, que en fin, que confiaras en nosotros. Sí, y sigo confiando, ¿eh? A ver qué te crees. Lo curioso del asunto es que montas, has hecho páginas web para diversas historias de tu profesión, y digamos así, de manera pagada, como claro. Tal... ¿Cuál ha sido el principal reto o diferencia que has notado al diseñar una página web con dos historias. Una, esto no es una empresa, esto no tiene que tener rollos de estos de carácter corporativo, bla bla bla bla bla, y que además las decisiones sobre lo que iba o no iba no emanaban de una persona, de un rollo jerarquizado, sino que emanaban de una asamblea bastante caótica como es la nuestra. Eso es un reto, simplemente el recoger todo lo que sale de la asamblea y plasmarlo en unos y ceros, como se dice, eso sí que es un reto, ¿no? Eso ha sido lo más... Bueno, no voy a deciros que ha sido complicado, porque en realidad a mí la asamblea me ha dado todas las facilidades del mundo. O sea, no me ha tirado nunca nada para atrás. Pero sí, sí reconozco que cuando empecé a hacer la web, pues sí, tienes inseguridades porque tienes que enfrentarte a una asamblea. En esa asamblea hay gente que tiene más conocimiento, gente que tiene menos, pero todo el mundo, bueno, pues opina y tiene la misma fuerza, ¿no? Entonces tengo que reconocer que si al principio sí estaba un poco inseguro, digo, ¿lo comprenderán estas cosas? En Ágora Sol Radio, como en muchos sitios, se hacen las cosas de una forma determinada durante mucho tiempo, y si tú quieres cambiarlas, bueno, va a haber gente que no lo entienda, pero bueno, la verdad es que solo fue un miedo, no pasó nada, sigue sin pasar nada. La verdad es que también tengo que decir que bueno, lo que es ahora mismo el desarrollo de Ágora Sol Radio no lo estoy haciendo solamente yo, tenemos un pequeño equipo ahora mismo con Juan Carlos y con Mariana. El desarrollo lo hago yo, pero es de verdad que es muy importante tener a dos personas que no estén haciendo el desarrollo, pero que te puedan aportar ideas desde el punto de vista de la edición, ¿no? Aparte de las ideas, que tengan experiencia, que tengan los informáticos, luego al final no tenemos mucho contacto humano, ¿no? Entonces, gente que te pueda aportar ese contacto humano, ese hablar con el resto de compañeros, es muy importante. Yo... de verdad que sin este pequeño equipo, os aseguro que las cosas no estarían saliendo como están saliendo ahora mismo, ¿eh? Responsables de web, de allá donde estéis escuchando, tomad nota de esto. Hay una cuestión que a mí me parecía muy interesante. Hasta el momento en que llegaste a hacerte cargo un poco de, digamos, de lo que es el escaparate, ¿no? De que puede ver la gente acerca de los programas, de lo que se hace aquí en la radio, uh-huh, y tal. Siempre habíamos planteado, de la misma manera que planteamos en la asamblea de la radio, que cada programa conforma una cédula independiente que tiene que ser autogestionada dentro de un colectivo autogestionado que tienen que engranar todos, ¿no? Para funcionar. Uh-huh. La manera de publicación en la página que teníamos previamente obedecía a una única ley. Es tú lo haces, tú lo subes, tú lo colocas, tú te montas tu rollo. Ahí hay un cajón y vas colocando las cosas. Uh-huh. Sabiendo tú esto como lo sabías, y de cara a gente que pueda dedicarse a estar haciendo webs o páginas para otros colectivos de carácter asambleario grande, con mucha gente funcionando, ¿cuál ha sido un poco el kit de la cuestión para poder plantear un cajón que funcione y que pueda entrar un montón de gente sin que le sea excesivamente complicado y que luego el acabado final sea, a mi gusto, bastante flipante como el que nos ha proporcionado? Sí, bueno, en cuanto a, digamos, la parte en la que los editores de la radio, bueno, tienen que entrar y hacer sus publicaciones, bueno, como dices, tenía ese punto que era muy importante, ¿no? Bueno, por la parte frontal, es decir, por la parte por la que se ve, ¿no? La que ve pues cualquier visitante, había que darle mucha presencia, yo pensaba, a las páginas que tiene cada programa, porque Ágora Sol, digamos, no es Ágora Sol, no es un ente. Ágora Sol la forman los programas, ¿no? Tanto pues por lo que se escucha como por las decisiones que se toman. Entonces, tenía que tener sitios muy visibles y muy vistosos cada programa, ¿no? Luego, en la parte, digamos, de la edición, es verdad que eso a mí me preocupaba, porque además Ágora Sol Radio, bueno, todos sabemos, es muy diversa, ¿no? Hay gente de todos los tipos, eso lo hace muy interesante, pero también tiene ciertas complicaciones. En mi caso, cuando monté la web de Ágora Sol Radio, al montarla desde cero, si pude simplificar todo lo posible, es decir, quitar todo lo que puede confundir a un editor y dejar única y exclusivamente lo que esa persona necesita. Si tiene que poner un título, un audio, una imagen y un texto, que solo ponga eso, no le llenes, es decir, quitar todas las cosas que puedan distraer a las personas. Y tengo que deciros que la experiencia, yo esperaba que iba a ser más complicado, la verdad. Y no, la verdad es que, bueno, un cambio, cuando tú estás acostumbrado a hacer algo todos los días y te lo cambian, siempre es difícil. Te dediques a lo que te dediques y seas como seas. Pero la verdad es que funciona bastante bien, excepto... excepto un usuario en concreto, un editor, ¿no? De un compañero. El resto de personas lo ha cogido muy bien, ¿no? Tanto... Bueno, pues tanto gente que ya estaba acostumbrada, ¿no?, a tratar con paneles de control, como bueno, gente que a lo mejor no estaba tan acostumbrada. Yo tengo que decir que estoy muy, muy, muy contento y muy satisfecho con Amparo Grolimún, de Espacio Común 15M, que siempre había sido un poco reticente, ¿no?, al tema de coger, entrar en un panel de control y editar sus publicaciones. Y desde el primer día lo está haciendo bien, ¿sabes? O sea que, bueno, creo que a mí eso me hace sentir muy orgulloso. Sí que se verdad. Puede, ¿no? Sí se puede. Solo hay que querer, de verdad, solo hay que querer. Ahí ya hay flautas, y Amparo es una de ellas que nos dan mil vueltas con el tema de las tecnologías, que siempre van ahí de tapadillo y luego, bueno, como nos fardan. Sí, no, mira, de hecho, no sé si hablaremos luego del tema. Yayo Flautas es uno de los colectivos, por lo menos yo estuve viendo la web de la que tienen Yayo Flautas Madrid, para ofrecerle mi colaboración a Amparo, pero vi que no hacía falta, la verdad. O sea, que dije, no, la verdad es que no me... Se lo ofrecí igualmente, pero también me dijo ya lo mismo, no, no hace falta, Fakir, pero bueno, te apuntamos. ¿No? Te ponemos en la lista de espera, sí, de colaboradores. Y ahora ya que, no, que has dicho lo bonito que es todo, entendemos que a la hora de hacer esta web, mirarías otras webs y otras radios, y sobre todo específicamente o radios o medios de comunicación, agregadores, etcétera, de movimientos sociales. ¿Cuál es, a tu entender, el error o los errores que más se cometen, que cometemos, los medios de comunicación que nos dedicamos a difundir ideas, etcétera, activistas? ¿Qué es lo que más, a tu entender, claro? Sí. Uf. Empieza la guerra, amigo. No, vamos a ver. Yo creo que sé cruel. En general, en cuanto a movimientos sociales, yo creo que el principal problema que tienen... Me he referido a lo que son, digamos, medios de comunicación sociales. Yo creo que el principal problema que... Bueno, hay dos principales problemas. Uno, el estancamiento. Es decir, los proyectos, igual que las webs, incluso igual que las radios, son, por decirlo así, seres vivos, ¿no? Nacen, van creciendo, ¿no?, van evolucionando. En cambio, yo sí noto, por ejemplo, en radios de movimientos sociales, que sí, bueno, observo más, empiezan... es verdad, consiguen ya, bueno, tener una emisión 24 horas y una emisión vía podcast, pero se quedan ahí, no siguen avanzando, no siguen... No es el caso de Ágora Sol Radio. Por ejemplo, Ágora Sol Radio empezó con un blogspot. Cuando yo llego, ya tenía su propio dominio y se había pasado a otro formato distinto. Eso, en cambio, veo en otras radios que no pasa, ¿no? Que en el momento que tú ya consigues tener tu emisión 24 horas... Ya tienes tu web y ya te quedas ahí y ya, bueno, pues van pasando los años y al final pues vas teniendo una web digna de un museo arqueológico, ¿no? Eso pasa en bastantes medios, en bastantes radios. Ahora, yo veo un problema más grave, sobre todo dentro de las radios, que es en lo que más me he fijado también por la experiencia que he tenido, que es que yo personalmente pienso que aún no se ha sabido, por lo general, asimilar lo que significa el cambio de la FM a una emisión por internet. Ajá. El principal cambio que hay es que cuando, según lo veo yo, es que cuando emitíamos en FM, tú compartes el mismo entorno, ahora os explico, con el resto de radios. ¿Cuál es ese entorno? El que tú tienes tu reproductor de radio, tu Walkman, ¿no? El transistor. No me acuerdo, tío, el transistor. ¿No? Tú tienes un dial y... En cada sitio del dial, cada radio suena. Bueno, tú luego ya tendrás la producción que tengas, los programas, tu contenido, pero todos, digamos, están en un mismo entorno, ¿no? Que es ese, son tus cascos, tus auriculares, tú te lo vas moviendo, todo el mundo tiene cierta igualdad. Pero cuando llegamos al campo web, eso ya no pasa. Cuando tú creas una página web, estás creando un entorno y una experiencia para los usuarios. Ya no es solamente un sonido, estás creando algo visual... Y estás creando también, bueno, pues determinadas funciones y determinadas acciones que va a tener que realizar el usuario. Si nosotros tenemos un entorno que no es agradable para un usuario o que es complicado, esto es internet, amigos, y la gente se va a una velocidad palmosa, ¿no? Os pongo un ejemplo concreto. Tú entras en cualquier emisora de radio comercial que tiene detrás, bueno, una gran inversión, y cualquier emisora tú le das a un botón y te pones a escuchar. Solo tienes que darle un botón. Como mucho, pues, a lo mejor he visto algunas que le das, entras a una página de player y luego ya le das al play. En cambio, yo en las radios, la mayoría de radios no veo eso. Veo, por ejemplo, es algo que se repite mucho en las radios, el tema de reproducción. Entras en una página y no tienes una reproducción. Tienes un manual de instrucciones para conseguir una reproducción. Bájate este archivo, ábrelo con Winamp. Si no te va con Winamp, ábrelo con esto. Y eso de verdad es un problema, porque eso, ¿qué hace? que al final lleguemos únicamente a la gente que ya está interesada en nosotros, ¿no? Nos quieren escuchar, bueno, pues sí, van a tomarse su esfuerzo, pero es que si queremos llegar a otro tipo de usuarios, a esos usuarios que están danzando por ahí, se lo tenemos que poner fácil. Bueno, todos conocemos internet. ¿Cuánto duramos si algo no nos gusta, no? Pues eso yo es algo que veo que no se ha interiorizado. Bueno, pues tienes tu emisión. Si tú consigues que un usuario escuche, aunque tenga que hacer 16 pasos, bueno, pues ya tienes tu... No, tío, no podemos quedarnos ahí. Esto es internet, tenemos que luchar. Y yo, bueno, lo he hablado varias veces con gente de aquí de la radio. ¿Por qué? En el año 2018, nosotros, como medio web, ¿por qué no podemos luchar contra otros medios de comunicación privados como puede ser cualquier radio comercial? No, yo eso lo he dicho a veces, a mí se me ha puesto mal, no mala cara, ¿no? Pero como diciendo, joder, Fakir, ya se te ha ido la olla otra vez, tío. Y no, de verdad, tecnológicamente sí podemos competir con ellos. Es que no es tanto. Ahora, hay que poner un esfuerzo. Hay que poner un esfuerzo. Yo, aquí en Agora Sol Radio, bueno, es verdad que fue iniciativa mía, pero sí, yo he notado que he tenido el apoyo general de la radio, pero lo que yo veo, no, o sea, yo no veo ese esfuerzo, no veo esa intención de seguir evolucionando y generar, pues como digo, una atmósfera, un ambiente y una experiencia que haga que si una persona llega de chiripa a la radio, que tenga, uno, que sea súper fácil escuchar la radio y que no se quiera ir. Luego, si queréis, hablamos de los truquitos que hemos hecho en el reproductor para intentar enganchar a la gente. Y luego también que, bueno, que por ejemplo, cuando van a escuchar los podcasts, una cosa que pasaba en Agora Sol Radio, cada episodio era distinto, ¿no? Unos tenían un reproductor de SoundCloud, otros un reproductor de iVoox, otros ponían el reproductor de Archive, otros reproductores HTML5, unos ponían el título de una forma, otros de otra. Y eso a los usuarios les confunde. Y para un usuario eso es desagradable. ¿Sabes? No es... Vuelvo a lo mismo. Hablamos de usuarios a los que queremos captar que no son los de nuestra capa de cebolla, como dice a veces Juan Carlos. Si queremos llegar a gente que no es la nuestra, si queremos ampliar... Estamos en internet y tenemos que competir con el resto de web y de verdad podemos competir. Ahora, hay que invertir. Hay que invertir recursos humanos y hay que buscarlos. Yo os digo una cosa también. ¿Cuántas emisoras de radio no han hecho una inversión? Que yo sé que es muy costoso, de verdad, tener presupuesto para realizar estas cosas. Pero sí se dan presupuestos para pintar, insonorizar el estudio. Pensad que cuando tú estás preparando una insonorización de un estudio, ese es el último paso que va a hacer una persona que llega a tu radio. Primero va a pasar por tu web. Va a pasar por la portada, va a pasar por la reproducción. Está muy bien que nosotros tengamos un buen sonido, pero no nos olvidemos de que ese es el último paso. Trabajemos la parte anterior también, busquemos esos recursos humanos, ¿por qué no? Te lo dice el Fakir. Te lo dice el Fakir y mensaje también para muchas de las radios que también apoyan este programa en la emisión de sus emisoras, que esto que nos está diciendo ahora mismo el Fakir, a gente que llevamos muchos años, y yo me incluyo en esto, en este tema de las radios libres y las radios comunitarias, nos ha cambiado mucho la visión de cómo son estas cosas en muy poquitos meses, ¿eh? Visión arcaica construida con, en este caso cuando hablamos de muchos años de experiencia, lo decimos en el sentido más negativo de la experiencia, ¿no? En la de vicios y malignos acumulados en años de inmovilismo que luego nos cuesta mucho y somos resistentes al cambio. Pero, y hay otra cosa en la que nos ha transformado mucho también la visión de Santi Fakir en este tiempo, y es no solamente en esa competición, digamos, en los medios técnicos de la que tú hablas, sino que también hemos empezado a ser conscientes, yo particularmente desde hace pocas semanas o meses, de también en qué medida podemos llegar a ser competitivos, digamos, por la audiencia o por llegar a estas otras capas de la cebolla que no son estrictamente nuestro entorno cercano o nuestros movimientos sociales afines, sino cómo podemos llegar a esos otros siendo muy competitivos en la cantidad, en la calidad de los contenidos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo siendo conscientes de una cosa, es que muchas de estas plataformas que tú has mencionado que ofrecen sus reproductores gratuitamente, ¿no? Uh-huh. Archive justamente quizás sea la filosóficamente más afín a nosotros. Sí. Pero quitando esa, y vamos a citar una específicamente, por ejemplo, iVoox, que es una de las más habituales donde se suele difundir el audio de radios libres y comunitarias, junto con todas las demás comerciales, que nosotros como familiarmente lo hemos llamado muchas veces el YouTube de las radios, ¿no? Para que nos entendamos los que no conozcáis, iVoox con V y dos O's .com, seguramente la mayoría los conozcáis. nosotros volcamos ahí alegremente los programas, y voy a entornar aquí un mea culpa. Yo hace casi ya 7 años, cuando nos incorporamos Barrio Canino a Ahora Sol Radio, fuimos un poco los introductores también de a la gente que no estaba publicando en iVoox. No, publicada ahí, que es donde llegáis a la gente, porque nosotros en el proyecto anterior que manteníamos, la mayor parte de la gente que hacemos Barrio Canino, éramos muy de colgar en iVoox, ¿no? Pero porque el iVoox es lo más parecido que ha habido en online al dial. Exacto, o sea, exacto. En iVoox está la SER, la COPE y Ahora Sol Radio. Ah, muchas más también. Claro, pero hay una diferencia importante con eso, que es que el dial no es una empresa privada que recoge beneficios de tu trabajo. Ahí está. Y claro, me decía Fakir, dice, hostia, si, mira qué página tenemos, que podemos albergar nuestros propios audios, ofrecerlos de una forma razonable, con una facilidad y una vistosidad bien a nuestros usuarios. ¿Por qué les regalamos el contenido a iVoox y les dejamos disfrutarlo a ellos, que están comerciando con ello, cosa que nosotros no hacemos, y lo están comerciando al mismo tiempo y en las mismas condiciones que nosotros en nuestra página web? Así, mensaje aquí también para muchos programas. Nosotros seguimos colgando en iVoox, pero a ver por cuánto tiempo, con estas reflexiones a las que nos está induciendo Santi. Sí, tú dirás, no, ¿qué hacemos? No, yo creo que sí que hay que seguir publicando en iVoox. Ahora, creo que es importante eso que has mencionado. Un audio tiene que estar exactamente al mismo tiempo y a la misma hora en iVoox o en... Es que en nuestra página web, es que se han llegado a dar casos de que el audio esté primero en iVoox antes que en la página web de la radio, ¿no? De esta radio y de otras radios. Yo creo que esto enlaza un poco con el con lo que os comentaba hace unos minutos sobre que los movimientos sociales en las radios sociales, digamos que empezamos, conseguimos de una forma muy barata, recurriendo, bueno, pues a iVoox, a YouTube, a lo que sea, conseguimos dar difusión a nuestros contenidos de una forma gratuita. Y está muy bien, si es que está muy bien. Ahora, cuando pasa el tiempo, tenemos que intentar crecer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el mayor problema que yo le veo a iVoox? Bueno, no es que le vea problema, pero bueno, digamos que en ese principio está bien. Ahora, cuando pasa el tiempo, nosotros tenemos que ser fuertes. Y tenemos que usar iVoox como lo que realmente es. Y nosotros tenemos nuestra propia plataforma para difusión de audio. iVoox queda simplemente como una ayuda para hacer una difusión, para llegar a unos usuarios a los que tú no llegas. Pero es que en caso contrario, que es lo que pasa muchas veces, si tú subes audios al mismo tiempo, si se disfruta en los dos sitios, igual al final lo que estás haciendo es trabajar para iVoox. No trabajamos para... Nosotros hacemos aquí nuestra radio y encantado, pero es que al final es una empresa. Además, iVoox no es simplemente una empresa. iVoox es una plataforma de un grupo empresarial bastante grande que, bueno, por ejemplo, otra de las plataformas que tenía es Softonic, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no?, del nivel del nivel que es iVoox. Entonces, ahora, ¿compartir en iVoox está bien? Yo creo que sí. Ahora, no trabajamos para iVoox, lo digo tanto Ahora Sol Radio como el resto de medios sociales. No olvidemos esto, no podemos estar dando un discurso como el que todos damos, ¿no?, en los programas, y luego estar regalando nuestro esfuerzo y nuestro trabajo a iVoox. Utilicemos las herramientas para lo que sirven, ¿de acuerdo? Entonces, montemos nosotros nuestras propias emisiones, demos difusión a nuestras emisiones y sí, subamos a iVoox, pero tampoco les demos privilegios. Estamos hablando, señores y señoras, de empoderamiento digital. Hostia, ahora me gusta mucho más. Voy a quedarme con esa expresión. Sí. Antes de apoderarte de esa expresión, háblanos de WordCamp 2018, porque sabemos que no solamente es mola hacer una web y de alguna manera empoderarnos digitalmente a un colectivo como Ahora Sol Radio, sino que lo que mola también es contarlo y compartirlo y ver que hay otro en otro sitio que se le enciende la bombilla. Sí. Sí, la verdad es que cuando empecé a hacer la web, como no tengo jefes, hice lo que me dio la gana, ¿no? básicamente, y lo que hice fue, bueno, pues nada del otro mundo, seguir los protocolos y las indicaciones que WordPress solicita a la hora de hacer las templates. Quedé tan contento con el resultado que habíamos tenido en Ahora Sol Radio y creía que la experiencia era tan positiva, que la verdad es que decidí, bueno, pues hacer una propuesta. Bueno, voy a explicar primero lo que es WordPress, ¿no?, que a lo mejor me estoy yendo. Nosotros utilizamos WordPress, que es pues un software para contenido, para gestión de contenidos en internet, de código abierto, es libre, es gratuito, encaja bastante con la filosofía de Ahora Sol Radio. La gran parte de las mejoras y optimizaciones que se hacen a través de ediciones colaborativas por desarrolladores que colaboran de forma gratuita desde cualquier parte del mundo. Para los que no seáis desarrolladores, os pongo un ejemplo. Cada vez que se que se lanza una actualización, tú puedes ver cuántas personas han participado, y de verdad que los nombres son cada uno de un sitio distinto. Hay algunos que, bueno, vienen en símbolos que yo ni conozco, ¿no? O sea, que para que os hagáis una idea, que yo creo que encaja bastante con la filosofía que se practica aquí en Agora Sol Radio. Bueno, para la WordCamp, WordCamp al final lo que es, bueno, es una serie de charlas y de ponencias que se van a dar esta vez en Madrid, todas relacionadas con WordPress, todas relacionadas, bueno, expertos que hablan con otros expertos, que ponen sus situaciones. Yo lo que hice fue presentar una propuesta de ponencia contando lo que habíamos hecho en Agora Sol Radio, la verdad. Y bueno, fue sometida a votación ciega, la gente la votó y los días 21 y 22 de abril, bueno, se realizará en la nave. Y allí estaremos exponiendo al resto de WordPresseros que pasen por Madrid cómo fue el desarrollo de Agora Sol Radio. Bueno, será algo evidentemente mucho más técnico que lo que estamos hablando aquí, pero bueno, cumple con todos los protocolos, no ha utilizado ayuda de ningún tipo de software externo y es un gran ejemplo. A mí personalmente, tanto a mí como profesional, como por Agora Sol Radio, la verdad es que me ha emocionado el poder tener la oportunidad de que Agora Sol Radio se convierta, bueno, pues en una referencia para otros desarrolladores profesionales y no profesionales, tanto de Madrid como, bueno, del resto de lugares del Estado español. Lo que viene a ser estar lleno de orgullo y satisfacción. No quería decirlo, tío, pero se me ha pasado por la cabeza, ¿sí? Joder, pues muchas gracias, Fakir, también por ese paginote que compartimos también con la audiencia para facilitar también, pues eso, el acceso a los contenidos que se producen en esta emisora de radio y que también de alguna manera sirva para que otra gente también vaya pues tomando ideas, igual que nosotros las hemos tomado de otras cosas o de las iluminaciones también, de la gente que sabe de esto, pues que, bueno, igual nos han servido a nosotros que se van a otros. Sí, no, yo lo que recomiendo de verdad a gente que está escuchando esto de otros medios, de verdad, joder, igual que lucháis en otros campos, ¿no? Igual que mejoráis los estudios, igual que buscáis hacer los mejores contenidos, igual que os curráis un especial y llamáis a gente de aquí y de allí, de verdad, luchad también por tener un entorno web mejor, porque es que en internet estamos en competición y queremos ganar, así que unidad, lucha, batalla y victoria. El Cholo Simeone de la web. En fin, Pilarín. No. Vamos a mantenernos aquí, vamos a torturaros un poquito más con estos mashups musicales que os traíamos. Es que no sé si deciros, sí, habrá gente que alguna de las canciones que van a sonar no conozcáis. Aerosmith, The World Is Way, Give It Away, Red Hot Chili Peppers y los Chemical Brothers con el Blue Rocking Beach. Imposible hacer una puré de patatas más repugnante que este. World Is Way to Kiss the Beats. What I got, you gotta give it to your daughter. You do a little dancing and you drink a little water. What I got, you gotta get it, put it in you. Yo venía cantando por el camino. Give it away, give it away. Bueno, pero ya vamos viendo, mi socia y yo, el videoclip en YouTube. Porque con 8 años no se creía que give it away no era, era una canción inventada, se pensaba. Normal. Yo todavía lo sigo pensando. Bueno, cuando hemos visto el videoclip hemos flipado aquí los dos. Ella por verlo por primera vez a sus 8 años de vida y yo por verlo por enésima vez a mis 40. Seguimos en Barrio Canino, programa 235. Estamos hablando de cómo se comunica desde los medios sociales y de cómo se documentan las luchas. Es un programa que a nosotros, joder, nos apela directamente. Nos miramos también un poco el ombligo de cómo somos, de cómo existimos y de por qué y de qué forma hacemos las cosas. Y también nos sirve un poco también para expandir esa reflexión de qué herramientas utilizamos, cómo las utilizamos y para qué las utilizamos. No solamente las radios, sino otros movimientos sociales y luego otras personas que quizá a nivel individual se sienten afines con determinadas causas o luchas y también participan de esas cosas, ¿no? De las redes sociales y tal. Y cuando estábamos hablando antes de iVoox con Fakir en el entorno de las radios, pues igual hay que hablar también pues de Facebook y Twitter en otros entornos de otros colectivos de otra índole, ¿no? Y aquí es donde retomamos en este caso con la Asamblea de Carabanchel y su comisión de comunicación, que María antes, como hemos dicho muy brevemente, lo has hecho estupendo porque ha sido súper breve, pero nos has dejado ahí como un montón de pildoritas, ¿no? De somos un periódico, como elaboramos con el otro periódico también, somos una radio, estamos en el ECO, tenemos la Asamblea, la Comisión de Vivienda, pim, pam, pam, pam. Yo creo que es el momento de entrar un poco en detalle de todas esas cosas, pero sobre todo con un punto de partida. Cuando pensamos en hacer este programa, dijimos, joder, tiene que ver alguien un poquito del entorno también del 15M. Y dijimos, bueno, pues la asamblea, que esto lo decimos nosotros, ¿eh? No hace falta que lo digáis vosotros, que ha mantenido, digamos, ese nivelazo de comunicación desde el principio, que han sido la punta de lanza en constancia de la comunicación y tal, para nosotros siempre ha sido la asamblea de Carabanchel, que no es ningún secreto que también ha habido muy buenas relaciones siempre con Barrio Canino. Cierto es, ha habido idas y vueltas, pero he de decir una cosa. La primera intervención que tuvo la Asamblea de Carabanchel en Barrio Canino, en su apartado de, en su comisión de comunicación, no, no sabría decir, era un programa de dos cifras, o sea, de los del principio, y vino una persona que yo cuando casi se me cae la lágrima, dijo, y esa persona se sentó y dijo: para mí la Asamblea, la Comisión de Comunicación, la Asamblea de Carabanchel ha sido algo que me ha cambiado la vida, porque hace un mes yo no era capaz de hablar en público y hoy he venido como portavoz de la Asamblea de Carabanchel a hablar en una radio. Y ojo si habló aquella persona, ¿os acordáis? Sí, perfectamente. Flipante. Basta con eso. Y eso, que habéis mantenido ese nivelazo y además seguís creciendo ahora con una radio. Cuéntanos un poquito, María. Es que después de esto ya no me queda mucho más que decir. Gracias. No, bueno, sí, la verdad es que tenemos mucha suerte porque más que comuniquemos mucho es que tenemos mucho que comunicar. Entonces, claro, pues eso nos abre las puertas a hacer un montón de cosas. Por un lado, pues eso, vía pues redes sociales, que tenemos unos compas pues que le echan un montón de horas, porque al final como que siempre menospreciamos muchas veces en movimientos sociales a las redes sociales, pero son un elemento de comunicación que, bueno, que ya nos estamos enterando que es donde todavía podemos disputar un poco la hegemonía, ¿no? Pues a los grandes medios, porque las conocemos mejor que ellos. Luego, por otro lado, tenemos unos compañeros súper currantes, entonces no intentamos que no sea solo redes sociales, que no sea solo web, pues a base de pegadas de carteles, de publicar en el periódico del barrio, que parece una tontería, pero es un periódico de distribución gratuita que está en todas las tiendas del barrio y al final pues nos lee mucha gente, también gente del barrio, que nosotros al final como que sí, nos gusta mucho enseñarle al mundo lo que hacemos, pero en casa pues nos gusta que nos conozcan y que sepan dónde pueden acudir y dónde van a encontrar pues un brazo para... Y cuidar a la gente de casa, claro. Claro, y la verdad que nos está funcionando muy bien porque nos salen muchos casos que nos han leído en el periódico y vienen, etcétera. Y luego pues en el 15M, porque al final, joder, pues es el periódico, pues es nuestra casa el 15M y ahí también publicamos y, joder, que pues hacemos muchas cosas juntas también. Y nada, pues es que me hace un poco de gracia porque justo estaba lo que comentaba Santi un poco de que le gusta que a lo largo de su vida adquiere unas capacidades y luego que, joder, mola mucho poder ponerlas al servicio de algo en lo que crees. Y es que en la Asamblea de Carabanchel tenemos una suerte inmensa y que tenemos profesionales un poco de todas las ramas que se vuelcan con la Asamblea como no se vuelcan con otra cosa. Incluso la gente que cree que no tiene esas capacidades luego empieza a participar en la asamblea y de repente descubre algo que, jolines, pues tenía ahí. Hay una cuestión que, como bien dices, contáis porque tenéis cosas de contar. Ya nos has dado una pista de toda... En su momento a mí la comisión, bueno, Adela, ¿no? Sobre el tema de unos recursos puestos a servicio del barrio en materia laboral o un sindicato de barrio, como venías a decir, a mí me pareció ya en su momento, cuando estaba naciendo o en creación, me pareció algo bastante flipante. Todo esto lo tenéis que contar. Publicaciones en el barrio, publicaciones en periódico. Nos hablas además también de que hay una radio en marcha. ¿Cuánta gente, o sea, la comisión de comunicación, cuánta gente la componéis? ¿Cómo os organizáis para el trabajo, para todas estas publicaciones que tienen que ver en diferentes soportes, medios, etcétera? Y además de hacer todo eso, os embarcáis en montar una radio. O sea, ¿cómo os organizáis todo este tema? Y si todas estas decisiones de la comisión de comunicación coinciden de pleno y son representativas del colectivo en Carabanchel, etcétera. Cuéntanos esto, que es una cadena de transmisión bastante salvaje, ¿no? Me imagino. ¡Buah, eh! ¡Vaya pregunta! No, sí, bueno, por un lado, por ir... Lo que me preguntabas de cuánta gente somos en la Asamblea de Comunicación, pues es que nosotros en el barrio yo creo que funcionamos un poco pues como la ley de entornos, para enjuiciar a toda la peña de ETA, colegas y tal, pues un poco funcionamos así. Nosotros en la Asamblea de Comunicación somos en torno a 6 o 7, pero luego, o sea, si tenemos que hacer un cartel y estamos desbordados, siempre hay alguien que nos hace un cartel. Si hay que pegar carteles y no damos más esa semana, siempre pues alguien de vivienda se pone a pegar carteles. O alguien, como que tenemos la suerte de contar con una red inmensa en el barrio que siempre nos rescata cuando estamos desbordadas de curro, que siempre, claro. Claro, claro. Porque ya sabemos cómo van las cosas en movimientos sociales. Y luego es que la Asamblea de Carabanchel tiene unos consensos bastante amplios, pero muy claros. Entonces la Comisión de Comunicación, dentro de su autonomía, siempre está encuadrada en los consensos, por supuesto. Y si nos surge algo que nos provoca dudas de si está dentro de los consensos o no, siempre procuramos llevarlo primero a la asamblea para que un poco se discuta en el espacio de la asamblea. Uh-huh. Y nos está funcionando bastante bien, no suele haber quejas. También la verdad es que es una asamblea, y es que he venido solo a decir cosas buenas de la Asamblea de Carabanchel. Entonces es una asamblea en la que en general la gente es bastante constructiva. Entonces si alguien ve que algo pues está yendo de madre o lo que sea, nunca ha habido, bueno, quiero decir, siempre hay cosas así, ¿no? Pero siempre se propone, se hace positivamente. Compas, ¿no creéis que podríamos haberlo enfocado de otra forma? Pero sí, como en general somos bastante abiertas con el tema de la comunicación, no tenemos problema a la hora de tratar con medios, pues yo qué sé, a ver si un día nos invitan a Intereconomía, nos lo pensamos, pero todavía no ha pasado. Entonces, bueno, pues no estamos teniendo problemas en ese sentido. Uh-huh. Cuéntanos lo de Radio Ruderal, la radio que os andáis montando. Y también cuéntanos por qué os montáis una radio nueva, malditas, en vez de veniros a Agora Sol Radio. Pues es que yo no conocía físicamente Agora Sol Radio y ahora ya pues me lo estoy pensando. No. Pues mira, porque pues un poco por lo mismo que contaba antes, porque jolines, nos gusta quedarnos en casa. No porque no nos guste salir, pero nos gusta que Carabanchel tenga unos recursos. Y esos recursos que tenga su propia radio comunitaria, que de momento es un podcast mensual, ¿vale? Uh-huh. Que se graba con un micro del Sinestar. Bien, bien, a tope, artesanía total. En un canal. Pero bueno, lo que pretendemos es que esto vaya creciendo poco a poco, a nivel no solo material, sino personal, etcétera, y que Carabanchel al final disponga de su propia radio comunitaria y seamos capaces pues de emitir Barrio Canino en nuestra radio comunitaria, etcétera, etcétera. Wow. Bien. Lo que está claro es que con un micrófono del SingStar son unos recursos precarios, pero ya les estáis dando salida, ¿no? Es decir, estáis aprovechando al máximo los recursos de los que disponéis. ¿De qué recursos disponéis? Aparte de un micrófono del SingStar. Otro micrófono que graba peor que el del SingStar. Tenemos dos, pero estamos muy orgullosos porque el primer programa lo grabamos con uno y el segundo lo hemos grabado con dos. Si al final el SingStar es bueno. Jolines. Sí, pero no solo a nivel de radio, sino en general de la asamblea, porque también has hablado de algo que yo creo que es muy importante, esa red de personas que tenéis, ¿no? Que os salen a lidiar con, cuando encontréis un problema, un escollo, pues salen ahí de, pues podemos ir por aquí, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Claro, por ejemplo, el primer programa lo grabamos más o menos sin incidentes, pero el segundo programa tuvimos que hacer dos intentos. Bueno, pues en, al segundo intento vino otra compañera de la Asamblea de Comunicación, que sí que sabe algo de sonido, porque no, los que nos pusimos con la radio, ni idea de sonido, ¿sabes? Nosotros pa'lante, pero con el micro sin estar. Y nos solucionó el problema, porque pues es, eso es lo que un poco como el mayor recurso de la Asamblea de Carabanchel, que coges el teléfono y vienen corriendo dos personas a echarte un cable con lo que haga falta. Un cable concretamente en esta oportunidad. Te voy a decir una cosa, María. 235 programas después os siguen pasando estas cosas. O sea que no esperéis saberlo, ya os lo contamos nosotros. Sí, pero nosotros de momento le podemos echar la culpa al sin estar. Hay una cuestión que además, siguiendo un poco el esquema que nos planteaba Santi acerca de cosas que él detecta en claro, él como observador externo a un montón de colectivos y luego como observador interno de un colectivo como es Abrasol Radio. Tú has, nos has planteado de momento ya una cosa que a mí me ha parecido interesante, es el tema de la proposición en positivo en una asamblea. Es algo que la gente que empezó a asamblearse allá por el 15M rápidamente habrá detectado diciendo, ah, ya no hay gente pesada poniendo pegas a todo, hemos aprendido algo, se ha evolucionado en una metodología asamblearia con agilidad, con tal, dime que sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, a mí, yo, quiero decir, yo soy la primera en quejarme muchísimo siempre de, joder, la peña que viene a contar su libro, ¿no? Uh-huh. Como siempre, pero yo creo que sí, ¿no? Que ya tenemos ahí un bagaje asambleario que ya está como todo impregnado, ¿no? De la horizontalidad, del asamblearismo, y yo creo que la gente ya tiene más cultura asamblearia, entiende, aprende, pilla los ritmos. De todas formas, por ejemplo, nosotros en la Asamblea de Carabanchel también hacemos una cosa que son talleres de hablar en público para mujeres, uh-huh. ¿Vale? Que entonces lo que hacemos es que damos talleres no mixtos a las compas de la asamblea y intentamos que sean se suelten y sean capaces de hablar mejor en público, y eso también mejora un poco la dinámica asamblearia porque empodera a las mujeres de la asamblea y nos cuesta menos mandar callar a los compañeros que hablan de más, que siempre proponen incluso las posturitas, ¿no? Las asambleas, bueno, pues todas esas cosas que todas hemos vivido, ¿no? Pues como que mola bastante. La verdad que tiene un efecto instantáneo. En la asamblea siguiente... Esta es una herramienta de mejora. ¿Qué otras, y no refiriéndome únicamente a la asamblea o a los medios de comunicación internos o los órganos de comunicación internos, sino también a todas estas pequeñas partes de comunicación externa, bien a nivel Casa Carabanchel o incluso fuera, periódico INCM, tal, desde tu perspectiva personal, ¿cuál ha sido la mejora o si tuvieras que pensar las mejoras que habéis implementado en la Asamblea de Comunicación en Carabanchel que tú ves que hayan funcionado? Por ejemplo, los talleres para hablar en público para compañeras específicas que además ves que tienen un reflejo inmediato. ¿Alguna otra que se te ocurra? También damos unos talleres de uso de redes sociales, sobre todo para la gente de vivienda, ¿no? Para que aprendan a usarlo desde los desahucios y sean capaces de comunicarse, que es muy chulo el empoderamiento también de gente que nunca se ha visto en la situación de ser ella la que crea el discurso. Entonces está guay porque lo pueden hacer. Y además, lo que yo creo que para mí es la clave de la Asamblea de Carabanchel es que nunca dice que no a nada. Uh-huh. Entonces, como que de repente es un reto súper grande o un medio que da un poco de miedo o lo que sea, pero dice, bueno, vamos a ver. Y intentamos enfocarlo de la manera que salgamos lo más vivas posibles y generalmente nos está funcionando bastante bien. Es una comunicación como muy abierta que en movimientos sociales siempre nos cuesta. Uh-huh. A ver, vamos a ahondar en eso. ¿A qué te refieres con en movimientos sociales siempre nos cuesta tener una comunicación muy abierta? Es verdad que el 15M ha remediado mucho eso, pero es verdad que somos muy de no, nos quedamos de nuestra ocupa y no hablamos con el país y no hablamos con tal, pues bueno, yo qué sé, a ver, con cuidado y preparación hablar con el país igual nos viene bien. Tergiversen lo que tergiversen, ¿no? Pero tú has dicho lo que tenías que decir. Claro, o sea, tú al final colocas tu discurso. Tergiversarlo van a tergiversar igualmente, o sea que... ¿Y alguna otra cosilla que dijeras? Yo conocía cuando he empezado a hacer esto, esto me parecía que no me molaba mucho, o cosas que tú detectaras, de todo esto hablamos a nivel personal, o si tuvierais alguna experiencia, sé que hubieras comentado en la asamblea, sería genial. Cosas que detectarais a nivel comunicativo por parte de la Asamblea en 15M en Carabanchel, que detectaras como algo pequeños errores, o que dijeras esto no mola, podemos mejorarlo, o que detectaras en otras asambleas, o que veas y que habías puesto en marcha? ¿Se te ocurre así alguna cosilla? A más allá, por ejemplo, de hecho de mantenernos en un gueto, que esto siempre se ha hablado, ¿no? Sí, bueno, yo de verdad es que de las cosas que más orgullosa estoy de la Asamblea de Comunicación es precisamente estos talleres de los que te estaba contando, que los da una compa que es estupenda, además, habla en público maravillosamente. Y jolines, es que de verdad que es que los hemos dado también en la PA, en la Coordinadora de Vivienda, para toda la Cordi de Madrid, y hemos acabado como muy contentas, muy satisfechas, la verdad. Mola. Mujeres, hablar de las asambleas ya, porque es una solución inmediata a un montón de problemas, ¿no? Sí, sí. Lo veo claro. Si no, al final nos perdemos la mitad de la historia. Bien. Vamos a seguir en el recorrido por estos mashups y también por estos colectivos y asambleas que bueno, documentan estas luchas y comunican lo que está pasando en los barrios y en las asambleas de muchos sitios. Hasta ahora, a pesar de que vosotros os estéis quejando mucho, yo creo que se lo hemos puesto fácil a todas las oyentes, sí. Porque hemos puesto, te pueden gustar más o menos, pero hemos puesto canciones hechas a partir de temazos. Yo no sé si parece, ¿vale?, que nos estamos quejando, yo estoy encantado con la música. Sí. O sea, hemos escuchado los White Stripes, hemos escuchado Eurythmics, hemos escuchado Led Zeppelin, James Brown, etcétera. O sea, son artistas con los que poca gente tiene pega. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a combinar temazos con horteradas, por decirlo de alguna manera? ¿Puede salir algo bueno de ahí? ¿Puede salir algo malo? ¿Risible? ¿No risible? Vamos a averiguarlo. Las mentes avispadas de Go Home Productions nos responden. Son un colectivo de DJs que hacen unos mashups estupendos y además acompañados de vídeos. Chequead su canal de YouTube, que nosotros nos hemos surtido bien para este programa de sus contenidos. Vamos a verlo con un tema que ellos han titulado Finally Did You Know Wrong. Los alumnos aventajados en punk, que sabemos que sois muchas de las personas que escuchéis este programa, ya habréis adivinado, parte del mashup es el Do You Know Wrong de los Sex Pistols. No hay ninguna pega por aquí. Por ahí, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? Pues un horror. La otra parte es un horror como Finally de Sissy Peniston, que fue a principios de los 90 un hitazo de dance que llegó a lo más alto de las listas en Estados Unidos y en el Reino Unido, y que, pues, como muchas de las cosas que llegaron a lo alto, era un puñetero horror. Mucha gente la recordará, y los que no la recordaréis, la vais a recordar de esta forma. Remozada con las buenas guitarras de Steve Jones, así sí que merece la pena recordar este tema. Finally, Did You Know Wrong. Just came out of anger and frustration. Goes like this. Yeah. Madre mía. Horrendo, pero a gustoso a la vez, no sé. Bueno, seguimos en este programa 235, que estamos hablando de cómo se comunica desde los movimientos sociales y cómo se documentan las luchas. Estábamos hablando al principio del programa con Santi Fakir, estábamos hablando ahora también con María de la Asamblea de Carabanchel, y vamos a hablar ahora con Juan de la Fundación Anselmo Lorenzo. Y bueno, ya nos aclarabas un poco antes, Juan, a qué se dedicaba la FAL, pero bueno, revisando así algunas cosas, algunos datos más, veíamos que la Fundación Anselmo Lorenzo, la FAL, tiene una biblioteca de más de 5.000 libros, aparte de todo el archivo muy extenso de documentos, de fotografías, pegatinas, carteles, películas, un montón de cosas. Todo esto, ¿cómo se cataloga, cómo se conserva? Y todas estas cosas, que entiendo que muchas de ellas son viejunas, ¿cómo se digitalizan? Que es lo que me parece todavía casi más heroico. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, pues en principio con mucho curro también, ¿sabes? La FAL tiene un patrimonio documental descomunal. Por lo menos en el Estado español creo que es el mayor centro de documentación, ya no solo vinculado con el movimiento libertario, que evidentemente es preeminente, ¿no? Pero custodiamos documentación de todo el movimiento obrero en general. Tiene un fondo increíble, que yo, lo que te comentaba antes, que os invito a conocer en primera persona. La biblioteca, en realidad, de mi modesta opinión, tiene cerca de 6.000 ejemplares. Es una biblioteca bastante modesta, en el sentido de que a nivel de volúmenes no tiene tampoco demasiado, pero sí que es verdad que tiene tesoros que desde luego invito a conocer, porque es una biblioteca que guarda ejemplares de finales del siglo XIX, primeras ediciones de, no sé, de Reclus, del Hombre y la Tierra. Es decir, tiene guarda auténticos tesoros. Y luego una biblioteca que no tiene ni siquiera una perspectiva, es decir, no custodiamos tampoco obras que estén vinculadas al movimiento libertario español. Custodiamos obras en todos los idiomas, incluso en japonés, en esperanto. Entonces tiene una dimensión internacional que hace que la FAL haya custodiado ejemplares que difícilmente se pueden encontrar en otro sitio, a lo mejor en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Y claro, tiene un, a pesar de que son pocos ejemplares, de momento, porque tenemos en torno, creemos, de unos 17.000 hasta 25.000 ejemplares pendientes de catalogación, pues de momento ya tiene un valor increíble la parte de la biblioteca, como todo el resto del tesoro documental de la Fundación, que es inmenso. Y en relación a lo que comentaba de la digitalización, pues bien, es cierto que hay una serie de materiales que difícilmente se pueden digitalizar, pero casi como en todos los archivos, el trabajo de divulgación que se hace con algunos materiales concretos, o el servicio o la atención a la investigación, en el sentido de que a lo mejor, no sé, un compañero, un colectivo, un sindicato de CNT, pues te pide, que te digo yo, ¿sabes?, que se le ceda material para hacer una exposición o lo que sea, ¿no? Pues si ese material a lo mejor está en unas condiciones muy frágiles a nivel de conservación, se aprovecha para hacer un trabajo de digitalización exprofeso, y a partir de ese momento, pues a lo mejor el original no se vuelve a tocar más. Pero sí que es verdad que el trabajo de digitalización es un trabajo pensado, que no se puede, tenemos unos recursos limitados y también un tiempo limitado, y en ese sentido pues no se puede digitalizar todo. Se digitaliza lo que entiendes que tiene valor, ya no solo por el documento en sí, sino porque puede servir a lo mejor ese documento para que la gente conozca qué tipo de documentación tenemos. Hay una cuestión que me parece clave en todo esto. Estamos hablando de diferentes formas de comunicar, lo que sería el escaparate, ¿no?, la página web. Estamos hablando de, hemos hablado en el caso de la Asamblea de Carabanchel, de las personas, ¿no?, de la maquinaria que fabrica lo que se está comunicando. Y esto genera una cantidad de material que a lo largo de los años va pasando y se va acumulando. Antes le hemos preguntado al Fakir y a María qué cosas ellos ven que les podrían parecer mejorables o no. La gran cuenta pendiente, para, en mi opinión, para la mayoría de los movimientos sociales que están funcionando hoy en día, sobre todo, vamos a hablar post-15M, podríamos hablar del 2000 o del 90 y pico, como en un momento que el Internet ya era una cosa, digamos, de uso común, es la clasificación y catalogación de todo lo que han comunicado. Porque esto no se hace. Y entonamos un mea culpa. En nuestro caso, concretamente en el Canino, hay una persona, Juancar, que esto lo lleva a rajatabla. Quizá porque está muy aprendido y viene aprendido de otras experiencias anteriores. Pero me consta que para la mayor parte de las personas que se dedican a hacer o bien radio o escribir en periódicos, etcétera, no los mismos editores, sino las personas que, redactores, etcétera, hay una cuenta pendiente con el tema de la catalogación, la clasificación y el colocar todo lo que se ha hecho de una manera accesible y mantenible en el tiempo, muy, muy, muy chunga. En vuestro caso, en la FAL, creo que la razón de ser de vuestra existencia viene un poco por ahí, me imagino, no lo sé, corrígeme si me equivoco. ¿Habéis tenido propuestas? ¿Os han venido a preguntar? ¿Hacéis algún tipo de formación o de propuestas a otros colectivos sobre cómo clasificar, catalogar, etcétera? Nosotros sí que es verdad que lo que es un poco la labor, entre comillas, ¿no?, de asesoría a centros documentales o incluso a sindicatos de CNT, que tienen un patrimonio documental también muy importante, sí que prestamos esa labor, ¿no?, de un poco de asesoramiento, pero sí que es verdad que cuando hablo un poco de asesoramiento catalográfico o de asesoramiento de archivo, de conservación, lo que sea, no sé, por ponerte un caso, no sé si le ha pegado, se le ha echado cable al sindicato a la CNT de Toledo, a la Federación Local de Madrid, aquel que demanda un poco, pues que demos ciertos consejos para la catalogación o la mejor administración de su archivo, sí que es verdad que siempre estamos hablando de archivo en papel. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, entiendo lo que comentas, porque hoy en día el hándicap que tenemos los movimientos sociales, que generamos mucha documentación digital, uh-huh, y en realidad los centros documentales que estamos vinculados al movimiento obrero o a los movimientos sociales, ya no te hablo solo de la FAL, sino del, por ejemplo, no sé, del Enciclopédico Popular o no sé, incluso del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, estamos acostumbrados a trabajar con un concepto de archivo y con un concepto de patrimonio muy material, y la verdad es que todos los archivos de formación nos vienen, no es que nos venga largo, sino que lo que es la administración de todo lo que se produce digitalmente exige un trabajo de actualización que generalmente no tienes tiempo para ponerte. O sea, yo no sé, imagínate, ¿no? Yo vengo de, no es por tirarme el pisto, ¿no?, pero vienes, no sé, de un curro en el que estás paleografiando actas del siglo XV, ¿vale?, para que se pueda leer, porque uh-huh, si tú te acercas a ese acta no lo puede leer cualquiera, tú lo estás paleografiando para que sea legible. Y de repente, no sé, ¿sabes? Pues te tienes que pasar a catalogar la documentación digital que está generando, no sé, un ayuntamiento, cualquier historia, ¿no? O sea, que ya no se produce en papel. Uh-huh. Y eso exige una capacitarte en catalogación digital, que ya desde luego, pues claro, hay determinado archivo y tal que tienen mucha ventaja en eso, porque prácticamente es obligatorio, ¿sabes? Generalmente son por archivos que están vinculados a la administración y tal. Pero nosotros sí que es verdad que en la medida de lo posible estamos intentando capacitarnos para eso. Yo también, a nivel profesional, es un reto, ¿sabes? Porque todo lo que es la catalogación de materiales digitales es una historia muy complicada. Y luego se produce un reto que también a los archiveros nos resulta muy difícil de manejar. Y es que, claro, hay como una tendencia, y hay una tendencia muy generalizada a entender que todo pasa por la eliminación del papel. Ajá. Y hay un docu que se llama El fin de la memoria, muy, muy chulo, que tiene que ver un poco con cómo generamos la documentación digital, con cómo la conservamos y hasta qué punto puede haber durabilidad, ¿no?, ese tipo de documentos. Yo lo que sé es que, por ejemplo, no sé, yo he catalogado un acta de 1376 y eso está aquí, ¿sabes?, hoy en día. Han pasado no sé los siglos que han pasado, pero puede seguir leyéndose, puede seguir conservándose. Eso no quiere decir que no se digitalice, uh-huh, pero a nivel de conservación eso está claro, ¿no? El papel es algo, de hecho, no sé, ¿sabes?, hay una cierta tendencia en una parte del sector de volver a trabajar en el papel, de volver a duplicar, ¿vale?, produciendo en digital, pero publicando también siempre en papel, con un papel especial de conservación y tal, ¿no? Eso lo están haciendo, por ejemplo, los archivos que están vinculados, ¿sabes?, a gestión de historias muy peligrosas, como las centrales nucleares, historias, la conservación de residuos. Hay un tema muy importante ahí, que es qué va a pasar con un PDF, ¿sabes? A lo mejor dentro de 300 años, de 400 años, se podrá leer. Yo lo que aspiro es que la documentación que genera la CNT, por ponerte un caso, los movimientos sociales que testimonian que se puede vivir de otra manera, yo lo que espero es que esa conservación, esa documentación se pueda ser consultada dentro de 1000 años. Porque acercarte, por ejemplo, a otras sociedades, ágrafas, lo que sea, ¿no?, que han vivido de otra manera, ¿no?, que permiten demostrar a través del testimonio, no sé, oral o lo que sea, ¿no?, que es posible vivir de otra manera, pues requiere, ¿no?, que esa producción, ¿no?, de documentación se conserve para que quede un testimonio documental de que se ha podido vivir de otra manera. Para mí, desde luego, no sé, ¿sabes?, las actas, por ejemplo, de asambleas rurales en el Aragón, por ejemplo, libertario, donde gente que acaba de aprender a leer, por ejemplo, en un Ateneo de la CNT, está diciendo que ya era hora, ¿sabes?, de desalojar al patrón que le estaba robando la vida, y que son felices por primera vez, diciéndolo con otras palabras. Y pero eso está escrito. Claro. Pues claro, para mí yo aspiro a que eso sea conservado para los restos, ¿no? Claro. Y eso es un poco la labor que hacemos los archiveros, ¿no? Sí. Bueno, perdona, a mí me gustaría hacer una intervención acerca de lo que está comentando Juan. Yo que estoy un poco en la parte contraria, ¿no?, en la parte a lo mejor de digital, lo que es archivo digital y demás, tengo que darle totalmente la razón a lo que está contando, porque yo creo que la parte digital está muy bien, ¿no?, que haya un archivo, que haya copias de seguridad de lo que existe en formato físico, pero el formato físico es totalmente imprescindible. O sea, para los que somos digitales, nosotros en realidad venimos de ello. Y es verdad, ¿no?, que se suele decir muchas veces, cuando tú subes algo a internet, ya no se puede borrar. Bueno, eso pasa cuando subes algo a Facebook, a Twitter, pero si tú estás haciendo una labor de, lo digo por experiencia propia, ¿eh?, si tú tienes que hacer una labor de mantenimiento de archivos digitales propia, manejando tus servidores en tus propios equipos, y no dispones del presupuesto que tienen compañías, como tiene Facebook y como tiene Twitter, no es tan seguro que tú vayas a ser capaz de mantener eso en caso de pequeñas catástrofes, como puede ser, por ejemplo, una inundación. Es verdad que se puede trabajas en un servidor, que tienes copia aquí, que tienes copia allá, y no, pero el formato físico, de verdad, es imprescindible, ¿eh? Y no te voy a hablar de una posible tormenta solar, pero eso es otro tema. Bueno. Vamos a... Hay una cuestión, reflexionando acerca de lo que decía Juan, que me parece muy interesante. No vamos a retroceder al siglo XIII, vamos a retroceder 30 o 40 años. La producción de los movimientos sociales en el Estado español, de todos los movimientos sociales del Estado español, léase fanzines, actas, pósters, pasquines, todo el material papel que se producía en el año 79-80, vamos a decir. Y estoy teniendo en cuenta que son muchos grupos, personas a nivel individual que hacían su propio fanzine, lo fotocopiaban, lo grapaban, etcétera, todo este material. Si tenemos en cuenta la cantidad de material de comunicación, incrementando aparte del soporte escrito, en este caso ya en digital pantalla, documentos sonoros, que en aquella época serían grabados en cintas magnéticas de radios, etcétera, y la producción, digamos, en cine o grabada de manera visual, las posibilidades, que es lo que nos comentaba Santi antes, la accesibilidad de los soportes de grabación, etcétera, que tenemos por los medios digitales hoy en día, han multiplicado de manera inabarcable la producción de los movimientos sociales. Insisto, estoy hablando solamente de los movimientos sociales. Hay X millones de personas en este país y gente que esté practicando el activismo o comunicando una forma distinta de vivir, etcétera. ¿Es inabarcable? ¿Tú crees que es inabarcable la producción digital que hay hoy en día en movimientos sociales? Bueno, yo creo que, evidentemente, para que un archivo concreto, ¿no? Es decir, no, o sea, evidentemente cada archivo está ligado a un territorio, está ligado a una organización, está ligado a... tiene también una serie de finalidades, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, ¿sabes?, a la conservación de todo ese patrimonio documental que generan los movimientos sociales, ya no vinculado a las organizaciones de principios del siglo XX, sino a las de los 70, a los 80, generalmente casi todas las organizaciones duras, por poner un caso, ¿no?, han generado, pues bueno, a través de sus secretarías de cultura, como se quiera, han intentado guardar hasta cierto punto cada una con más éxito que otra, pero han intentado conservar su propia documentación, ¿no? Eso es lo primero. Precisamente en esa compartimentación es donde hay un hándicap brutal. ¿Por qué? Lo primero, porque las organizaciones, por ponerte un caso, ¿no? El archivo del PC, o el archivo de, no sé, ¿sabes? Del Partido del Trabajo. No sé, todas esas organizaciones han guardado la documentación con su marchamo, ¿no? Uh-huh. Y hay un montón de espacios vacíos, ¿no? Pues que serían, no sé, el movimiento autónomo, 50.000 colectivos de vida muy fugaz. Uh-huh. Y un montón de colectivos informales cuya producción, digamos, documental incluso tenía unas especificidades muy, muy potentes, ¿no? En el sentido de que se diferenciaba mucho de, bueno, o sea, trabajaban con el formato fanzine, venían encima además muy contaminados por todo el tema del situacionismo, que tiene una producción gráfica muy determinada. Y todos estos colectivos, como es muy difícil rastrear su producción documental. Sin embargo, la ventaja, por ejemplo, que ha tenido la Fundación, yo creo que esto es una de las cosas que más valor le dan, es que cuando otros archivos, por ejemplo, de organización han minusvalorado la producción documental, por ponerte un caso, el cartel en A3, uh-huh, fotocopiado, que esto es típico, ¿sabes?, de los colectivos de, bueno, de ahora mismo, ¿no? Sí, pero no sé, ¿sabes?, pues de todo el mamma de colectivos de los 80, de los 90, en todo el mundo prácticamente, ¿no? Pero sobre todo aquí, vamos a ponernos el caso español, ¿no? Pero esas organizaciones, esos archivos de organización, por ejemplo, han renunciado a guardar, por ejemplo, documentación de otras organizaciones, de colectivos informales o lo que sea. La FAL, por ejemplo, una de sus ventajas es que, por ejemplo, ha ido atesorando, mal que bien, ¿no? Pero ha ido atesorando toda esa documentación de tal manera que, no sé, hoy en día, cuando es difícil acercarse, ¿no?, a toda la producción, acercarse yendo solo a un centro documental, ¿no? Cuando es difícil acercarse un poco a toda la documentación que generó Autonomía Obrera, su continuación, las primeras Ocupa y demás, pues la Fundación, por suerte, lo tiene. Pero además lo tiene, por suerte, con una parte internacional también muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor un compañero se iba a Holanda, le pillaba toda la movida de los probos y se traía lo que pillaba de allí. Ahora, por ejemplo, que estamos haciendo, queremos hacer una jornada relacionada con todo el tema en mayo del 68, aprovechando un poco del aniversario y tal. Y bueno, queríamos saber un poco, porque hay una parte de documentación inmensa, una parte de nuestro fondo que tenemos una herramienta de recuperación muy precaria, es decir, tenemos mucha documentación que no está apenas descrita, ¿no? Para que hagáis un caso, ¿no? Podemos tener a lo mejor 7 cajas donde se sabe lo que pone en la caja, pero en realidad no se sabe lo que hay dentro, ¿no? Entonces, cruzando datos, intentando hacer todos los manejos de recuperación posible, pues, joder, nos hemos dado cuenta que tenemos un montón de documentación producida en mayo del 68 en Francia. Uh-huh. Pero, por poner un caso, documentación producida hasta por la extrema derecha. Es decir, la contestación política organizada contra el mayo del 68, lo tiene la FAL. Es difícil acercarse a ese tipo de fondo hoy en día en un solo centro documental, y la FAL, por suerte, pues bueno, se queda mucho trabajo por hacer, pero el tesoro está ahí, claro. Madre mía, lo que tiene que haber en esas cajas todavía sin explorar, y lo que ha salido ya de las cajas exploradas. Una de las cosas que más a mí me han atraído de las últimas cosas así que he visto de la FAL es la publicación, y además ahora que estamos en el aniversario, de la publicación de todos los números de la revista de Mujeres Libres, que se publicaron, me parece que fueron 12 o 13 números, y que se pueden leer y descargar y visualizar íntegros, cosas que tienen un valor documental, ¿no?, de cómo empezaba esta lucha de la mujer incluso dentro del movimiento libertario, ¿no? Incluso muchas veces con la propia oposición de los propios compañeros, que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, y ahora que es un año de aniversario también de ese acontecimiento, volver a poder ver todas esas revistas íntegras a mí me ha cautivado. Me he echado unas horitas con el asunto. Sí, desde luego. Partiendo y volviendo de nuevo al esquema que manteníamos, ¿qué aprendizajes crees que podrías transmitir o de alguna manera, o has observado errores en otros colectivos a la hora de clasificar su producción? O sea, y no te hablo ya simplemente de medios de comunicación, sino de asambleas o organización interna, clasificación de su documentación en colectivos en los que tú hayas participado o que hayas conocido de refilón o tal. ¿qué consejo podrías dar esencialmente si estamos trabajando directamente ya en digital, si se toman las típicas actas en papel, etcétera, para mejorar un poco esto, que yo creo que es una cuenta pendiente que todas tenemos en este caso? A ver, yo, en mi modesta opinión también, porque esto es una historia que va también un poco todo como por familias, ¿no? Yo particularmente, en todos los colectivos, sindicatos, ateneos, como se quiera, ¿no?, movimientos, generalmente se suele tener un poco como el chip de pensar que meterse, digamos, en la, no en la profesionalización, ¿no?, sino en temas, no sé, de catalogación con estándares y demás, es como la clave, ¿no? Te marca, es decir, el oficio, el archivero o el documentalista, el que te va a marcar cómo tienes que catalogar o lo que sea, sin tener en cuenta ni el equipo humano que tienes, ni hacer un análisis de tu propio colectivo ni de tu propia documentación. Yo animaría a esos colectivos que han generado una documentación muy valiosa y que cuando pase el tiempo va a ser más valiosa aún, ¿vale? Ya no solo por lo que es hacer historia dura, ¿sabes?, que se pueda enseñar en las universidades, sino porque tenemos que tener recursos, pues, para pensar, ¿sabes?, que durante cierto tiempo hemos hecho cosas, ¿sabes?, que forman parte de nuestra memoria de lucha, ¿no? Pues yo lo que siempre planteo es que no se hace eso, un análisis de la realidad, del equipo humano, y luego al final nos acabamos un poco cecando en seguir, pues, un estándar a lo mejor, pues, demasiado profesionales para el fondo que tenemos, o tenemos un equipo humano que directamente que no son archiveros, ¿sabes? Entonces, vamos a generar unas herramientas de catalogación muy básicas que estén siempre al servicio de la divulgación, de la conservación, divulgación y aprovechamiento colectivo de nuestro fondo. Y eso además se puede hacer de manera colectiva, porque al fin y al cabo, como casi toda la ciencia aplicada, entre comillas, ¿no?, como puede ser la archivística, no dejan de ser lógicas de trabajo colectivo, donde se van imponiendo las que más beneficios tienen, ¿vale? Pues en ese sentido, a lo mejor, en un determinado momento, lo que hay que pararse a pensar es ver qué equipo humano tenemos, qué volumen de documentación tenemos, ¿y para qué queremos también conservar esa documentación? Porque a lo mejor queremos, no sé, por poner un caso, ¿no?, pues queremos conservar esa documentación para que haya, ¿no?, un testigo, ¿no?, para que la gente que va detrás nuestra pueda hacer uso de esa memoria de lucha, pero a lo mejor, no sé, ¿sabes?, la documentación está viva. No hay que pensar, por ejemplo, que un archivo es algo estanco que ya no vale para nada, ¿sabes? Utilizar la documentación se puede utilizar luego para 50.000 historias. Desde pelear por una sede que te ha robado el Estado, como en el caso de CNT, claro. hasta, no sé, se me ocurre que no te metan en un marrón legal, ¿sabes? En el sentido de, pues, que os quieran, que en un determinado momento quieran desprestigiar a un colectivo, por lo que sea, ¿no? En un momento dado se puede decir, oye, no, estos son los acuerdos. Esto ocurrió así. Claro, toda la gente que trabajamos en archivos nos damos cuenta de que precisamente es lo contrario. O sea, un archivo es una cosa que está viva, que sirve, digamos, para el trabajo cotidiano de un montón de colectivos y que sirve para solucionar marrones. Y ya no solo un poco para hacer divulgación, sino como la memoria viva de una organización o de un colectivo, y en ese sentido puede estar al servicio de 50.000 historias, no solo culturales, ¿no?, sino son cuestiones de servicio que pueden ayudar al colectivo a salvarse de marrones o a pelear por sus derechos, ¿no? Y a otros colectivos. Y aparte, a otros colectivos también, claro. Colectivos del mundo, generar vuestros propios estándares de clasificación y documentación, pero hacedlo, por Dios, hacedlo. Hay una cuestión que comentabas al principio. Invito a la gente a que... ¿A dónde? ¿Invitas a la gente a que vaya a visitar este archivo de la FAL? ¿Para sí. ¿Dónde se os puede encontrar? Mira, nosotros tenemos dos sedes. Tenemos una sede, la sede, digamos, social, si se quiere, ¿no?, que es la sede de Peñuelas, de aquí de Madrid, que está en el barrio de Embajadores. Esta sede es donde tenemos la oficina de nuestra editorial, es donde tenemos nuestra librería, donde tenemos esa biblioteca fantástica de la que hablábamos, y donde tenemos toda la sala de exposiciones, donde ahora mismo, por ejemplo, está expuesta la exposición sobre mujeres libres, que está funcionando súper bien, y donde se hacen todas las actividades culturales de la fundación, ¿no? Mm. Y luego tenemos también una sede de archivo donde acuden todos los investigadores, la gente que está interesada en conocer nuestro fondo, en aprovechar nuestro fondo, ¿no? Y que esa sede está en Juncler, que es un pueblecito que está al norte de Toledo, que por la carretera de Toledo se tarda media hora en llegar, ¿vale? Uh-huh. Y ahí es donde tenemos todo nuestro fondo de archivo, nuestras 3.500 cabeceras de prensa, que se dice pronto, y donde tenemos también nuestro fondo audiovisual, nuestra pequeña colección de museo. Y luego, pues, yo invito también a que cualquier persona que esté interesada en conocer los fondos de la Fundación, que se pase por alguna de estas dos sedes, que tienen apertura diaria, ¿vale? Concretamente la de Madrid abre mañana y tarde, todos los días menos los lunes, que solo abre de mañana, y que hable con cualquier compañero y que le muestre su interés. No hace falta ser ni un historiador, ni una persona especializada, ni nada, ¿sabes? Allí hay, por suerte, cada vez más consultas, cada vez más interés por la historia del movimiento libertario, por las ideas también del movimiento libertario, y en ese sentido, no sé, se pasan desde chavales que están haciendo a lo mejor un trabajo de final de grado sobre los Ateneos Libertarios en Madrid, hasta investigadores de primer orden que están haciendo un trabajo sobre la represión del POM, hasta, no sé. Y una cosa, esto es a nivel de consulta, pero a nivel de aportación, yo no sé si estáis abiertos a aceptar aportaciones. Por ejemplo, tú militaste hace 20 años en la coordinadora antifascista de Valdepepinos de Arriba, tienes la cartelería que hicisteis, tienes actas, tienes los tres periódicos que sacasteis. ¿Aceptáis este tipo de materias? Decir, mira, esto es lo que tengo. Claro. Os lo dejo aquí para cuando en el futuro X queréis catalogarlo, lo hagáis. Esa es la potencia, entre comillas, de una institución. Siempre, no me gusta decir esa palabra, pero luego en realidad tiene también su componente, ¿no? Es decir, la fundación, al igual que la CNT, tiene mucha continuidad, tiene mucha historia, y la continuidad de la institución hace que mucha gente, en un determinado momento, que no sabe qué hacer con ese tesorillo documental, pues que se ponga en contacto con nosotros y decida donarlo. Nosotros, por supuesto, que estamos abiertos, y además el pan nuestro de cada día. Y el tema es que algo que se hace cotidianamente, solemos tener, el año pasado tuvimos, creo recordar, unas 15 transferencias documentales. Una transferencia documental o bien circulada por sindicatos de CNT, que en un determinado momento se quedan sin espacio en su local y necesitan pasarnos toda su documentación. O bien particulares, ¿sabes? Incluso, no sé, hay gente que en un determinado momento, por motivos personales, ya os digo, ¿sabes? A lo mejor ha tenido que hacer un viaje a no sé dónde, ha recopilado documentación de no sé qué sitio y, no sé, en plan de Occupy Wall Street, ¿no? Uh-huh. Por poner un caso, y se ha traído para la FAL un montón de documentación, y por supuesto que la aceptamos. Esto siempre lo que intentamos decirle a los compañeros es que ahora mismo, por lo menos, las transferencias son lo más ordenadas posible. Es decir, cuando un militante o lo que sea nos dona una documentación, se hace un documento de una transferencia, como se hace en cualquier archivo, diciendo, pues bueno, lo que nos lega y lo que no, y lo que se le invita luego es a seguirnos un poco la pista. De hecho, nosotros nos comprometemos con ello a que en un determinado momento la documentación, una vez que es transferenciada, se intenta poner al servicio de los investigadores lo más rápido posible. De hecho, por ejemplo, por poner un caso, no sé, hay un chaval que está haciendo una investigación sobre la historia del movimiento libertario en la ciudad de Valencia desde los 70 hasta los 2000, ¿vale? Y a finales del año pasado nos llegó una transferencia de la Federación Local de Madrid de Valencia, de CNT, con todo un archivo riquísimo relacionado con los años 70 y con los años 80, precisamente de un archivo de una emisora libertaria que había allí también, y esa documentación ha sido transferenciada hace nada y ya se ha puesto al servicio de un investigador, porque cuando llega no es que se meta en una caja y se deje ahí, se generan los mínimos instrumentos de descripción y recuperación para que si a un chaval le interesa algo, claro, se pueda saber hasta por lo menos lo más mínimo, ¿sabes? Que ha entrado. Archivos vivos, esa es la clave del asunto. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir maltratando a la audiencia con estos temas musicales que os estamos proponiendo. Y si hay uno que yo tenía ilusión de poner hoy, es este que vais a escuchar. ¡Ay, madre mía! La mayor parte de las personas que escuchan este programa, por no decir el 100%, conocéis la base sonora de este mashup que vamos a escuchar ahora, de este puré musical. No, no todas las personas que escucháis este programa conoceréis, me aventuro a decir que la mayor parte sí, pero no todas las personas conoceréis la canción, o sea, la letra, ¿no? La voz que va a cantar encima de la base. No lo voy a decir, voy a dejar la sorpresa y luego lo comentamos, ¿vale? Solo deciros que el tema se llama One Will Survive. Escuchemos. Estoy emocionado, tío, con lo que me gustan estas dos canciones, pero nunca había pensado disfrutarlas a la vez. Sí, a veces esto ha sido lo peor que has hecho en tu vida, tío. Claro, dos cosas buenas juntas no tienen por qué estar ricas. Chocolate está rico, chorizo está rico, juntos no lo mezcléis. No. Era Metallica, era el One de Metallica, con Stay Will Survive, de Gloria Gaynor, maravilloso, maravilloso. Yo no sé, es la mente que hizo esto. Creo que el nombre de la persona es YITT. Es un acrónimo, Es un acrónimo de algo. No me acuerdo lo que significa, pero es el acrónimo de un DJ. Es una persona, una sana enferma de un genio, de Gloria. Un genio. Bueno. Oye, Harry, antes de proseguir, el ejemplo del chocolate y el chorizo, ¿lo has puesto azarosamente o es por algo? Di la verdad. No voy a responder a tu pregunta. En fin. Vamos a continuar. No pones esas caras, por Dios. Vamos a continuar. Claro, cuando alguien nos responde una pregunta, los demás imaginan la peor respuesta posible. Esto es por eso Cifuentes, nuestra ex delegada de gobierno y actual presidenta de la Comunidad de Madrid, siempre responde a todas las preguntas. Bueno, mira, hoy que tenemos mucha gente en el estudio, tenemos que decir que el título de Cifuentes lo tenemos nosotros aquí colgado. Fijaros, hay todas las firmas verdaderas. Y la de Satán también está. Que continuamos, vamos a intentar olvidar el ejemplo del chocolate y el chorizo para continuar con uno de los proyectos, y esto también lo vamos a decir nosotros. Nosotros nos vamos a ganar fama de pelotas en este programa, pero sí, no solemos hacer mucho la pelota a los invitados, pero bueno, en este caso va a quedar un poco así. Uno de los proyectos que yo diría que es de lo más interesante que ha ocurrido en mucho tiempo en la capital, iba a decir en los últimos meses, no, en mucho tiempo. No solamente La Ingobernable como centro social ocupado dentro del en el corazón de la ciudad, sin corazón, como dicen los de Cabeza de Tormenta, sino también el propio proyecto de la radiotelevisión Ingobernable, en la que además hemos tenido ocasión de reencontrarnos también con muy viejos conocidos también del ámbito de la comunicación post-15M, ¿no? Compañeros de Toma la Tele y gente con la que hemos compartido también horas de gloria. Y dicho eso, pues Gloria, precisamente, cuéntanos un poquillo cómo nace RTVI, la radiotelevisión Ingobernable, y bueno, y en qué punto estáis ahora. Pues la radiotelevisión comenzó su primera asamblea, la asamblea grande general, en la que hubo como 50 personas, en noviembre. Ya por lo visto unas cuantas personas se habían reunido, habían hablado de que quería hacer un proyecto precisamente por eso que dices de Toma la Tele. Salió un poco de ahí, de la gente de Toma la Tele. Y de ahí pues convocaron una asamblea, se hizo una asamblea grande de quien quiera venir, quien tenga un proyecto en mente, quien quiera colaborar, quien quiera hacer un programa de radio, quien quiera convertir ese espacio en una emisora, por así decirlo, que venga. Y entre todas pues haremos algo. Y de ahí esa primera asamblea en noviembre ya pues salieron ideas de programas, salieron ideas de cómo insonorizar el estudio, salieron mil cosas. Se propuso tanto programas como hacerlos a nivel técnico, con quién se iba a colaborar, con quién no, quién estaba disponible, quién podía aportar qué, quién podía aportar conocimiento, quién podía aportar cámaras, quién podía aportar micros. Y ya a partir de ahí fue el ir hablando de qué se iba a hacer y de por qué y cómo, y desde entonces hemos sido un poquito un altavoz de las actividades que se están haciendo en la Ingobernable, dentro y en las que colabora. Por ejemplo, no solo de dar voz y hacer streamings o hacer grabaciones de charlas o ponencias que sean en la Ingobernable, sino también de eventos en los que colaboramos. Por ejemplo, uno muy importante que fue muy guay fue en el 8M, que fue un importante punto de cuidados la Ingobernable, y no solo se hizo en plan, la Ingobernable ha hecho cosas del 8M, no, también salimos a la calle, hicimos entrevistas, en la comida que se hizo en la Cuesta de Moyano, se hicieron las compas, se montaron un reportajazo que yo no pude ayudarles, pero yo luego lo vi y dije, madre mía, es que sé que habéis estado 6 personas recorriendo Madrid para hacer todo esto, y se quedó muy guay, así que estamos haciendo un poco eso. A mí la duda que me surge, porque estamos hablando de radio-televisión. Sí. O sea, más difícil. A mí esto, cuando pones la palabra televisión, yo personalmente me acojono mucho, porque yo he trabajado en radio, no he trabajado nunca en tele, no sé cómo será, pero me parece como que hacer radio es más factible, ¿no? Tienes unas herramientas en internet que más o menos, de una forma más o menos chapucera, más o menos profesional, puedes utilizar y te lo puedes montar. Coges una plataforma de blogs gratuita, coges el e-box que estábamos mencionando, grabas con tu micrófono y lo pones ahí. Televisión me parece algo como inabarcable. No puedo decir, no, es que no me lo plantearía nunca el hacer televisión. Me parece algo muy difícil de llegar a realizar. Se nota que tenéis muchas ganas de hacer muchas cosas para plantear una radiotelevisión, ¿no? ¿Qué gente descerebrada, sí, pone? Exacto. ¿Y qué medios disponéis y qué utilidades o plataformas puede encontrar la gente que no se le haya ocurrido el decir, ¿por qué no podemos hacer una tele? Claro. Que puedan utilizar sin ser profesionales del medio. Claro. Y un apunte más. No es un canal de YouTube, de estos de YouTubers que hay a tope. Es otra cosa distinta. Hablamos de una televisión. Claro. Ahí es la diferencia. La cosa, nosotros estamos de momento en construcción, porque hemos tenido muchísimas cosas, hemos tenido lo del 8M que se hizo, estuvimos con, para el 8M estuvimos un mes fácil de preparación, de organización. Luego hemos tenido el tema del desalojo, tenemos el tema del aniversario, hemos tenido las vacaciones, un montón de cosas por en medio. Pero lo que hemos conseguido de televisión, muy concretamente, que habéis preguntado, tenemos un estudio listo que pintamos, quitamos el techo, quitamos el suelo, pintamos las paredes, pintamos el techo, hemos hecho mil cosas y se ha quedado un estudio en el cual ahora hemos puesto ya, tenemos que poner los foquitos, el croma, los fondos, pero tenemos el espacio ya está listo para hacer televisión. En cuanto a televisión, ¿qué decís vosotros? No es un canal de YouTube, pero de momento no estamos haciendo streaming. Hemos conseguido esta semana que funcione el streaming, pero no estamos haciendo así una televisión en plan canal RTVI, canal, ponte aquí y podrás ver todo el día en directo algo. No, estamos haciendo de momento algo más en diferido. Estamos grabando lo que hemos dicho de, por ejemplo, charlas o ponencias que se dan en la UNEDI, que es como pequeñas charlitas de diferentes, de ecología, de feminismo, de arquitectura. Se han grabado en bruto, luego se limpian, se editan, tanto en bruto como pildorillas, y todo eso luego se ponen en un canal en YouTube, efectivamente, de momento. Ahí hablaremos. De momento, ahora. Sí, ahora hablaremos. Y de momento estamos haciendo cosas en diferido, audiovisual en diferido, para que la gente pueda, la gente que no ha venido a una charla o que no conoce mucho de Ingobernable, pueda acercarse a ella a través del contenido audiovisual que podemos ir haciendo. Pero se tiene pensado, o sea, lo que tenemos en el estudio, se tiene pensado hacer como un plató, uh-huh, al fin y al cabo, para uso común, no solo para nosotras, que somos las permanentes, sino para quien quiera de repente decir, oye, que somos de este instituto y queremos hacer como un corto, por ejemplo, queremos hacer un corto y que sea un corto de periodistas. Nos dejéis que usemos el espacio como si fuera un plató de televisión, para adelante. O si alguien de verdad quiere hacer algo usándolo como plató, para adelante. Esas son nuestras, a lo que aspiramos. Pero como hemos dicho, estamos todavía en construcción. Pero es normal que dé un poco de miedo sobre la televisión, porque lo que has dicho tú de la radio, que es más fácil, pero... A mí se me... Y es más fácil esconderse, además. Sí. Yo desde mi punto de vista de esto de yuyu de cámaras y cosas de esas. Claro, a mí se me ocurre una diferencia esencial. Hablábamos de un micrófono de Signestar, uh-huh, algo, o un micrófono cutre que pueda haber por ahí, que alguien tuviera de su familia, no sé qué tal. Es una cosa. Hablamos de grabar con el móvil, con una televisión, uh-huh, podría valer. Hablamos de un micrófono ya un poco profesional, hablamos de una cámara profesional. Uh-huh. ¿En qué nivel nos encontramos ahora mismo? Hemos hablado de un micrófono sin estar, habrá un crecimiento. ¿En qué nivel nos encontramos en R2BI? Es gracioso, porque el nivel de R2BI ahora mismo es como lo más difuso del planeta. Tenemos desde una cámara gigante de televisión que siempre la veo y digo, yo eso no lo toco, porque como lo toque, lo rompo, se deshace, se me cae, la lío. Tenemos una cámara ahí súper buena, que es como, hay gente que pilota, yo no, hay gente que pilota. Tenemos pues las típicas reflex, eso para televisión, tenemos las reflex con algún micro, tenemos algún foco, los microfonillos, son cosas que ha ido aportando cada persona o que nos han dado, de decir, pues yo tengo en mi casa esto porque una vez tuve un programa, pero ya no lo uso, así que tomad, pim, o una cámara antigua que tenía mi padre y no la quiere, yo tampoco la uso, tomad. Tenemos ese tipo de cosas para la radio, o sea, perdón, para la televisión, que son la mayoría cámaras propias, micros propios. Hay gente que ha estado en medios, o sea, bueno, en medios, que está en el mundo audiovisual y que tiene cámaras y que tiene medios para prestárnoslo, bien de forma permanente o bien que vienen a hacer una pieza, la graban ellos y luego se la llevan a su casa. Y de radio estamos en la búsqueda de micros, por ejemplo. Una compañera nos dijo el otro día que podía conseguir micros que nos los iban a dar. Creo que los tenemos, pero yo no los he visto todavía. Es muy importante, por ejemplo, los pies de micro, los micros. Pero como de momento la radio no la estamos tocando mucho, porque nos hemos centrado muchísimo en todos estos eventos que nos han ido, que necesitamos mucha preparación previa, lo del 8M, lo del desalojo, lo del aniversario, todo, pues estamos aquí con... Tenemos el material, pero... Una pregunta, dices, estamos... ¿De qué orden de personas hablamos? Antes preguntábamos acerca de una comisión de comunicación. Sabemos que una comisión de comunicación en Carabanchel con 7 personas son personas efectivas. Sí. ¿Cuánta gente podemos estar hablando ahora mismo en R2BI? Para que la gente se haga una idea. Sí, sí. En la asamblea principal he dicho que éramos como de 30 a 50 fácilmente. Ahora el núcleo duro seremos unas 15 personas. No, suena mucho, pero en realidad no somos tantas. No, 15 es un número... Sí, pero como, por ejemplo, somos 15 y... Algunas saben mucho de cámara, pero no saben mucho de radio. Entonces, como que no sabemos... Todas no sabemos de todo, entonces dependemos mucho las unas de las otras y es algo que tenemos que solucionar, el que cada persona sea un poco todoterreno para poder ser efectivo, de hay que grabar y necesitamos un micro, cámara y tal, pues yo sé hacer esto y esto, así que yo puedo hacerlo yo sola, pero yo, por ejemplo, que soy de la radio televisión, pero yo no sé grabar, yo digo, vale, sí, yo quiero grabar esa charla que hay, pero yo no puedo hacerlo, alguien se viene, entonces si no viene una persona que sepa de cámara, que no sé qué, no sé cuánto. Ese es el problema, que somos varios, está guay la potencia humana, pero no es lo suficiente para todo lo que se hace en Ingobernable. Planes de formación interna, amigas. Uh-huh. Sí, sí, estamos en ello, los martes de cacharreo. Imprescindible en todo colectivo. Exacto. Sí, eso lo hemos vivido nosotros, todas las personas que estamos en la radio, que siempre se ha insistido, como hemos comentado antes, que cada programa tiene que ser... autosuficiente. Una célula autosuficiente, entonces tienes que saber de determinadas cosas. Eso es muy importante, ¿no? Has mencionado dos veces ya el desalojo. Uh-huh. Y esto es una cosa que nosotros queríamos preguntaros, porque nosotros, hasta que hemos estado aquí, hemos ido migrando de local en local, con mejores y peores condiciones, pero sabemos lo que es tirar de todo un equipo cuando te vas. Y no hemos estado en locales ocupados que tengan una amenaza de desalojo. Sí. Hemos estado en locales que nos han dejado, podíamos almacenar las cosas ahí, cuando nos íbamos a otro no las llevábamos. Esto en vuestro caso, ahí tenéis... Y la única vez que olimos el desalojo, las cosas salieron muy rápido. Sí, sí, sí, sí, tuvimos suerte. Pero vosotros tenéis, como se suele decir, la espada de Damocles encima, ¿no? Sí. Tenéis una amenaza de desalojo, tenéis ahí una cantidad de material más o menos importante. ¡Qué locura! ¿Sí? Os ha llevado a montar tamaña despliegue de medios en un sitio que tiene la orden de desalojo así como... No, que ya ha pasado, que fue ayer. Sí. Bueno, sí, pues esto. En fin. Y sobre todo, ¿qué va a pasar...? Si tenéis en mente ya, habéis adelantado el qué va a pasar si algún día, si llega el día X en el que tengamos que salir de aquí. Claro, es algo en lo que realmente no es que no pensemos, es que no queremos pensarlo. Es muy, lo hemos comentado en plan, oye, y con todas las cámaras, y es como de repente todo el mundo a lo, no, porque no. Porque esto, si huimos nosotros, es como, se hace inminente, como que les das poder a ellos. Entonces, realmente nosotros hemos planeado seguir adelante, y la Ingobernable y su radio, obviamente, y su radiotelevisión es algo que va a seguir ahí, que tenemos confianza, por lo que no es que tengamos confianza en el gobierno ni en el ayuntamiento, tenemos confianza en nosotras mismas y en que todo se solucionará, y si no se soluciona, tenemos manos y brazos suficientes como para salir corriendo con las con cámaras. Pero es eso, que... La cámara gorda, eso seguro la que la cámara gorda. pero es eso, es que no, realmente no es algo lo que pensemos. No decimos, ay, madre mía, el 4 de abril se tendría que haber efectuado el desalojo, vamos a sacarlo todo. Realmente no, porque nos gusta tener confianza y seguir. No vamos a de repente desproveer a la Ingobernable de su radio y de su televisión porque... nos hayan dicho que va a haber un desalojo. No queremos, la dejamos en una pata y no la vamos a dejar coja. No, claro, no estamos hablando de que os vayáis de repente. No, el momento en el que claro. Dices, llega el desalojo. Sabemos que mañana va a estar aquí la claro, policía. Claro, vaciarlo todo. Claro, pero es como que lo haces, claro. les das a ellos el poder. Os tenemos miedo y lo hemos vaciado todo para que... No. Si hay que correr, se corre. Cada uno que coja lo más que tenga cerca y ya está. Sí, sí. Es un riesgo. Pero... Hacerte unos chalecos de prensa y te sales con la cámara encima, ¿no? Yo estaba aquí grabando. Pues es una buena idea, ¿eh? Esa me la apunto. Bien. Otro tema. Hemos hablado ya del YouTube. Esto... imagino que estáis en un proceso todavía pues, tempranero, falta desarrollar cosas. ¿Tenéis en mente tener un servidor propio y no tener que pasar por caja, ¿no? Como decía Alfaquir antes, ¿no? Dice, estás dándole tu trabajo a una empresa que no te paga nada a ti por ello. Sí, la cosa es que nuestro servidor ya lo tenemos. Pero el YouTube, es que como hemos lo estamos haciendo todo muy a la... La semana que viene y esto, el mes que viene y esto, en dos semanas tenemos esto. Entonces estamos dándole toda la potencia y toda la fuerza a el crear piezas, al hacer brutos, a darle movimiento y que la gente pueda acceder a la ingobernable y que sepa lo que es y lo que se hace dentro. Entonces estamos dejando un poco de lado... O sea, usamos el software libre. Mm-hmm. Usamos, si no me equivoco, el OBS... O sea, lo que estamos haciendo ahora para el streaming que hemos conseguido esta semana también es libre. Nuestros servidores es de esto libre porque tenemos una célula hacker ahí que son geniales con los que colaboramos y ellos nos lo hacen todo, nos ayudan un montón, los tenemos ahí en el cacharreo, nos enseñan mucho. ¡Qué maravilla! ¿Quiere una célula hacker? Sí, sí, sí, estáis invitadísimos. Es que son geniales y nos hacen talleres. No es una célula de desconocida. No, que no es una célula desconocida. Te quiero decir, la gente de La Ingobernable tiene su relevancia desconocida entre... Bien. Sí, por eso, o sea, de hecho, el canal de YouTube que tenemos no lo creamos nosotros desde la RTV y estaba ya creado y dijimos, pues ya lo está hecho, lo usamos. Pero es también lo que decimos de poder llegar a la gente de la forma más fácil posible y de nosotros no comernos muchísimo la cabeza, porque ya sabemos un poco cómo es el modelo asambleario de, vale, pues ahora que usamos, ahora no sé qué. Si ya está hecho, vamos a ir subiéndolo ahí y en cuanto podamos y tengamos el recurso, el poder y todo, volcarlo y lo que habéis dicho de no darle dinero ni trabajo a... Pero a mí, una cuestión que me habría sido muy interesante lo que comentaba Alfa Kir, es decir, no hace falta renunciar. Uh-huh. Entonces, claro, me imagino, tú tienes servidor, yo hago mi programación, emito mi servidor. Eso no quiere decir que en un momento determinado, o sí. Mi pregunta va, ¿renunciáis a, queréis renunciar completamente al canal YouTube o en algún momento replicaréis contenidos de cara a difusión en un ambiente más amplio? Pues eso realmente no lo hemos hablado. Como estamos todavía subiendo cosas a YouTube y estamos creando los vídeos, estamos creando el contenido, de momento, con que haya contenido, estamos contentos. Bien. Entonces, igual cuando ya tengamos nuestras piezas gordas y todo, digamos, venga, ahora tenemos, por ejemplo, cuando pase el aniversario, las fiestas del Barrio de las Letras, que también vamos a cubrirlas y todo. Esto ya pasó lo gordo. Tenemos 3 semanitas libres, sin así eventos grandes, tal. ¿Qué hacemos con esto? Venga, el material, ¿lo replicamos en YouTube para que lleve la gente? ¿O lo dejamos ahí, nos lo llevamos, nos borramos, nos cerramos en el canal? Usamos también Facebook, por ejemplo, o Twitter, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de estas dos herramientas. Pero eso, que realmente no lo hemos hablado porque estamos un poco en construcción todavía. La Ingobernable, supongo que mucha gente sabrá ya de lo que estamos hablando. Ha aparecido en prensa así medio generalistas por motivos no deseados en los últimos meses. Para la gente que no sepa dónde está, nos has dicho que está en la zona del Paseo del Prado. Sí. ¿Cuándo, si alguien está interesado en concretamente en RTVI, sí, ¿cuándo os podría encontrar allí? Cualquier jueves a las 7 de la tarde tenemos todas las reuniones, son siempre los jueves a las 7 de la tarde en la sala de RTVI, que se puede ver nada más llegar, lo ves en el Ocupanel, en la tercera planta al final del todo, y está ahí nos reunimos en el plató, y además se llega y es la sala gris y negra que nos pasamos 2 semanas pintando. O sea, admitís a gente técnica, admitís a personas creadoras así. Sí. Y admitís a cualquier tipo de persona enloquecida que quiera, sí, participar. Simplemente que gente que tenga ganas y que, como ha dicho antes la compa de Carabanchel, de la asamblea de Carabanchel, la compa de Carabanchel, la compa de la asamblea de Carabanchel, hay mucha gente que ha llegado sin tener mucha formación de, pues yo por ejemplo sí que soy periodista, pero yo no tengo formación técnica. Uh-huh. Tengo una compañera que es publicista, pero está estudiando antropología. Y sin embargo luego aparece y dice, bueno, voy a grabar algo, y coge una cámara y al final acaba grabando algo y queda bien. O sea que está con que tengas ganas y tiempo y quieras invertirlo en colaborar con nosotras, eres bienvenida. Ok. Pues antes de pasar a algo que nos atañe a todas las personas que estamos aquí, que son canales de comunicación en redes sociales, para lo cual tenemos una persona muy experta al otro lado del teléfono, y ahora vamos a deciros quién es, y además nos va a dar unas pautas muy, muy, muy interesantes de cómo debemos funcionar o dejar de funcionar en Twitter, Facebook, etcétera. Vamos a poneros un temita de estos torturadores que nos han encantado traeros hoy. Este no es tan chungo como el anterior, no pongáis esa cara, por Dios. Bueno, vamos a seguir con Metallica, eso lo digo ya. Hasta luego. Yo tengo que decir que a mucha gente le sonará ultraje lo que vamos a poner ahora. Para mí no es un ultraje en absoluto. Vamos a poner un vamos a poner un mashup que se titula Enter the Toxman. Enter Sandman de Metallica. Sí, lo habéis adivinado. ¿Toxman de dónde viene? Viene de Toxic de Britney Spears. Tengo que decir, antes que antes que salgáis corriendo, yo digo, Toxic a mí me parece un buen tema. Hombre. Y yo lo defiendo. Hombre, ¿eh? Hay muchos temas de las divas pop que a mí me parecen maravillosos y que están ahí, que bueno, son temazos mainstream, pero son temazos mainstream. ¿Pero por qué? ¿Pero y rompen qué? Y rompen pistas y los bailas y los tarareas, pero no lo quieres admitir porque eres un integrista del punk. Pues no. Toxic es un buen tema y Toxic con Enter Sandman suena como vais a escuchar ahora, así de maravillosamente bien. ¿Podría pareceros que esto es lo más enfermo que hemos oído hoy? No, Vais a ver cosas peores todavía. Mira, ahora que se ha ido Juanfran al baño, que me puedes llamar integrista del punk y lo que quieras, pero que esto es una atrocidad, tío. Cuéntanos a quién tenemos al otro lado del teléfono, anda. Bueno, pues mira, le hemos estado mandando la canción por teléfono porque esto en el estudio suena horrible, imagínate por teléfono. Tenemos al otro lado del teléfono, si no ha colgado por lo que estaba sonando, a nuestro compadre, Antonio, del programa Autodefensa Informática de Radio Almaina. Antonio, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas. Sí, estaba escuchando, sí. Es el mashup. ¿Estabas bailando o no? Por supuesto. Ah, bien. Y con mi gata estábamos los dos. Oye, lo primero, Antonio, que es un gustazo volver a oírte y además aquí en la radio, pues doblemente gusto, tío. Un gustazo estar en Barrio Canino. Creía que no nos ibais a llamar nunca. Por favor. ¿Cómo no? Tú sabes que los caninos se caracterizan por dos cosas y una de ellas es hablar mucho. Lo sé. Llevamos un rato, Antonio, hablando aquí con cuatro colectivos aquí en el estudio, con Santi Fakir, que es el hacedor de la web de Agora Sol Radio, desarrollador web para movimientos sociales, con María de la Comisión de Comunicación de Carabanchel, con Gloria de la Radio Televisión Ingobernable y también con Juan de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, y hemos estado hablando un poco pues de todo esto, de cómo se comunican las luchas, de cómo se documentan los movimientos sociales, las luchas y pasan un poco de alguna manera a ese espacio intemporal, pero queríamos que también vosotros desde Autodefensa Informática pues pusierais un poco los puntos sobre las íes también un poco del tema de la privacidad y la seguridad. La primera pregunta que tenemos que hacerte es si en general desde los movimientos sociales tenemos un poco más o menos claro cómo va esto de la seguridad y la privacidad cuando estamos trabajando en movimientos sociales. Sabemos que en el entorno físico más o menos creemos que lo tenemos claro, pero parece que cuando nos ponemos dentro de una pantalla se nos va la olla a todos, ¿eh? Bueno, pues no sé en qué tono habéis estado hablando, pero aquí llega el agorero. Sí, tengo que decir, antes de nada, que yo me pongo muy serio con estas cosas, pero el programa es bastante más divertido, por hacer así un poco de promoción. Vamos a decir, en principio, pues es bastante relativo lo que me preguntas. ¿Por qué? Pues porque salir en Facebook o en Twitter, pues indudablemente hace que lo que dice tu colectivo sea más conocido, pero bueno, también sería mucho más conocido si te patrocinara la Coca-Cola, y que yo sepa ningún colectivo lo patrocina la Coca-Cola, no sé. A día de hoy las tecnológicas le dan 20 vueltas económicamente a la Coca-Cola, para que nos situemos un poco. Digamos que este debate siempre me trae varios puntos en el programa. Primero es el tema de la cantidad contra la calidad. Y con esto hay un ejemplo muy claro. Una persona, incluso una persona comprometida que esté de acuerdo con y que siga a colectivos sociales, políticos, de los que podamos estar hablando ahora, al cabo del día, ¿creéis que se acuerda del retweet o del me gusta que ha puesto al principio del día? Yo creo que no. No tiene ni idea de a lo que le ha dado. Digamos que se crea una especie de activismo digital fugaz que hace que pierdan la memoria de todo esto. Además, a causa de esto se crean estas, lo que se han dado en llamar las cámaras de eco. Las cámaras de eco, el ejemplo más claro y más visible, que es cuando las elecciones, el que tenía mucha gente que decía que Podemos iba a ganar, que Podemos iba a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque todos sus contactos eran gente que estaban dentro de la misma cámara de eco, gente que pensaba que Podemos iba a ganar. Luego, evidentemente, eso se demostró que era una tontería y que simplemente había otra cámara de eco de gente del PSOE, otra del PP, otra de tal, con lo cual no te da una visión de la realidad. Bueno, también es lo que decía, un activismo digital que está muy alejado de la realidad. Otro punto también es el tema de la apertura. Yo no sé, bueno, vosotros seguro que sí, vosotros caninos, no sé el resto de gente que está en la mesa, no sé la edad que puede tener, pero no sé si acordáis de aquel concepto de salir del gueto. Pues, bueno, resulta que con la forma que estamos haciendo desde los colectivos la comunicación, digamos que pasaba el tiempo de hacer fanzines o revistas, si tenías dinero para hacerlo, se empezó a hacer páginas web que tampoco que sean universales, tienes que tener internet para acceder a ellas, pero digamos que hay mucha gente que puede tener acceso a internet, y de páginas web hemos pasado a tener páginas de Facebook. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, no sé si habéis probado alguna vez a ir a una página de Facebook de un colectivo sin tener cuenta de Facebook. Pinchar en cualquier parte, empezar a pinchar, e incluso aunque la página sea abierta, te va a estar molestando continuamente para que te crees una cuenta. Este tipo de comportamientos de otro tipo de empresas no los toleramos. No sé por qué en este caso sí lo hacemos. Digamos que, yo qué sé, a día de hoy es descorazonador ver cómo colectivo de gente joven muy activa, y estoy hablando de gente que conozco, pues cuyo único medio de expresión sea Facebook. Creo que es una muestra clara de que hemos fallado en la alfabetización digital y de la privacidad de los militantes o de los activistas más jóvenes, en transmitirle esa alfabetización, si es que la hemos tenido alguna vez. Y digamos, otro último punto sería el tema de la neutralidad, que es un argumento que sale mucho siempre cuando criticamos el uso de estas redes, de las redes sociales comerciales como Facebook, Twitter, Instagram, por parte de los colectivos, que se dice que, bueno, las redes sociales son herramientas neutras, que según cómo se usen, pues tendrán una utilidad o tendrán otra. Esto no es así. Vamos a ver si salimos un poco de esta ingenuidad. Estas redes sociales comerciales están pensadas por equipos multidisciplinares de sociólogos, de psicólogos, de muchos profesionales para crear adicción, con el objetivo de conseguir un mayor tiempo de conexión, más tráfico de datos y, por consiguiente, más dinero. Voy a poner la guindilla final con la frase de la activista feminista. Es una frase que nos chivó una persona que entrevistamos en nuestro programa, la activista feminista Odie Lord, que decía que con las herramientas del amo nunca echarás abajo la casa del amo. Joder, Antonio, siempre nos quedamos ahí pensando cuando contáis estas cosas desde autodefensa informática. Cuéntanos, entonces, ¿alguna alternativa real, que sea realmente práctica y que pueda llegar a la gente a estas redes tan populares como Facebook, Twitter y también Instagram, que no lo has comentado, pero también entraría en este saco? Alternativas, pues bueno, la cuestión es que estamos en una encrucijada ahora mismo, porque alternativas hay, de hecho las hay, técnicamente son muy buenas y llevan ya un tiempo. Estoy hablando de redes libres como Genius Social, como Mastodon, como Diáspora, como Hatsila. ¿Qué es lo que pasa? Que no son tan masivas. Volvemos al debate de la calidad frente a la calidad. La eficacia de la aprobación de contenidos no va a ser tan eficaz en esa red simplemente porque hay menos gente. Aquí sí que es verdad que nos acordamos siempre de una conversación que tuvimos con un compañero de una radio libre, creo que fue donde nos conocimos tú y yo, allí en Zarau, que nos decía, bueno, en su radio, que decía el colectivo, venga, vamos a abrir un Facebook, y este hombre pues no lo veía muy claro, venga, sí, vamos, bueno, finalmente abrieron su Facebook, y bueno, pues él decía que ellos normalmente hacían actos, a veces hacían actos en la calle en los que iban 30 o 40 personas, y que abrieron el Facebook, empezaron a tener primero cientos, luego miles de Facebook, miles de me gustas en el Facebook, pero que a sus actos iban las mismas 30 o 40 personas de siempre. Entonces, ¿alternativa? Bueno, sí, las hay, pero hasta que la gente no se venga a ellas, no van a ser alternativas de verdad. Joder, bueno, ahí nos quedamos pensando. Cuando estamos en colectivos, muchas veces llevamos acciones, las personas que militamos en estos colectivos, que formamos parte, llevamos acciones a título, digamos, pues eso, colectivo, ¿no? Representamos a nuestros colectivos. Sin embargo, las consecuencias de estas acciones, muchas veces también ejercidas en la red, tienen consecuencia a nivel individual, porque digamos que esa acción colectiva muchas veces a nivel jurídico, a nivel policial, legal, no se tiene en cuenta, porque tú estás representando, pues imagínate en mi caso, ¿no?, a Agora Sol Radio, una entidad que ya lo decimos, que no lo busques en ningún registro de asociaciones, por ejemplo. Entonces, vamos, no tiene por qué pasar nada, pero si algún día pasase algo, pues yo no le puedo decir a un señor juez, no, es que a mí no me llames por mi nombre del DNI, porque yo estoy actuando en nombre de una asamblea que se reúne desde hace 7 años, los segundos lunes de cada mes, en un centro social para decidir los devenires de un medio de comunicación que, como usted sabe, señor juez, no existe. Cuando actuamos en el mundo digital, joder, ¿cómo podemos preservar de alguna manera la seguridad de los activistas? Porque hemos visto al cabo del tiempo que el rosario de multas y de acciones punibles de todo tipo, joder, solamente ha hecho más que crecer. ¿Cómo ves tú esto y cómo ves que nos podríamos proteger? Bueno, pues creo que primero es ser consciente de lo que estamos haciendo. O sea, tenemos una serie de prácticas de malas, malísimas praxis que hemos asumido como normales y como mínimo debemos empezar a replantearnos estas praxis. Estoy hablando de publicar desde nuestros dispositivos que son perfectamente rastreables en el Facebook o en el Twitter de colectivo, en subir imágenes sin borrar los metadatos que pueden identificar a quien ha hecho las fotos, cuando el mismo contenido no es, nos compromete ya de por sí. Aquí, bueno, es muy fácil ver aquí fotos en Twitter, aquí haciéndome un selfie con la pintada que acabo de hacer en la puerta del ayuntamiento. O sea, si ya hablamos de su nivel de estupidez, pues ya hay poco que hacer, ¿no? Pero, digamos, pues instalamos aplicaciones como Facebook en nuestros teléfonos que automáticamente se van a hacer con los datos de todos nuestros contactos, tengan Facebook o no. O sea, el ricito de querubín de Zuckerberg se tiene que correr de gusto con todas estas cosas, vamos. Entonces, a partir de aquí, de darse cuenta de estas malas praxis, pues una buena práctica es no dar jamás datos personales reales en redes sociales de colectivos y también usar herramientas de anonimato, como puede ser el navegador Tor, que a día de hoy se puede usar como cualquier navegador, como un Firefox o como cualquier otro. Y bueno, otra, es que no puedo dejar pasar porque esta vez que me toca a mí personalmente la moral, la parte del programa, es el tema de, un ejemplo muy claro de mala praxis, es el tema de las fotos y los etiquetados. A día de hoy en cualquier acto político ya hay que taparse la cara para que no te saquen la foto, que invariablemente va a acabar en Facebook o en Twitter. Ya se ha perdido esa costumbre de preguntar a todo el mundo le parece bien que saque fotos, ahora es algo que hay que pelear. Pues si no empezamos a cambiar estas actitudes, no vamos a ninguna parte, porque lo que digo, las generaciones más jóvenes de activistas ya pasan por encima de todo esto y ya solo tienen Facebook y ya solo se comunican de esa forma. Y Antonio, ¿te sacamos el tema de los tuiteros en prisión o lo dejamos? Sí, lo sacamos. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Bueno, hay una vueltecita de tuerca aquí con esto, porque o sea, obviamente apoyamos la libertad de expresión. O sea, es casi insultante decirlo, pero bueno, lo decimos para que quede claro. ¿Dónde viene el problema? El problema viene al confiar nuestra libertad de expresión o cualquier otra libertad en empresas multinacionales que van a buscar beneficio económico y no van a dudar de entregar nuestros datos a las autoridades. Todas ellas lo hacen. Todas las empresas tecnológicas, Facebook, Twitter, WhatsApp, Microsoft, Apple, todas lo hacen. Y lo sabemos muy de cerca. Además, no ya por casos de Estados Unidos y tal, sino lo sabemos por casos como los de la desaparición de Saldaña, sin ir más lejos. Simplemente eso, no podemos confiar nuestras libertades en empresas multinacionales. Herramientas del diablo administradas con leyes de que guían diablos también, o sea que aquí la mezcla es, pues eso, diabólica. Antonio, antes de despedirte, si nos puedes decir unos tips, unos consejitos muy breves de estos que de alguna manera nos iluminen un poquito, cuatro o cinco cositas básicas para gente que nos movemos en movimientos sociales, nos dedicamos a hacer comunicación, queremos difundir nuestros contenidos, pero a la vez mantener nuestra privacidad y nuestra seguridad. Cuatro cositas, herramientas o cosas a tener en cuenta así muy rápido. Pues mira, aquí vamos directamente al material de gente que sabe mucho más que nosotros. Hay muchas guías en la página de la Electronic Frontier Foundation, la Fundación Fronteras Electrónicas, que hechas específicamente para activistas y para periodistas. Está la página de Privacy Tools, que tiene herramientas para proteger la privacidad. Hay que tener en cuenta usar proveedores activistas, pues como puede ser Nuevo 50, Autistici, RiseUp, Disroot. Para esto lo mejor, y ya de paso hago un poco más de publicidad, es mirar en la página de Autodefensa Informática, autodefensainformática.radiomena.org. Hay una columna que se llama Referencias, que está trufada de enlaces a este tipo de herramientas. Y vamos a hacerte la última pregunta, que es un poquito trampa. Cuando esté publicado el podcast, ¿te lo paso por WhatsApp o por Telegram? Bueno, como quiera. En WhatsApp no tengo, eso sí es cierto. Tengo un zapatófono que tengo por aquí, que eso no tiene ni quiere tener WhatsApp. Telegram tengo, parece que no queda más remedio. Es como antiguamente, si no tenías el Messenger de Hotmail, no había manera. Básicamente, y puedo ser claro, esto de la misma mierda, es una cosa que la otra. O sea, estamos hablando de servidores centralizados con software propietario que no sabemos lo que hace, que ceden datos a autoridades. WhatsApp pertenece a Facebook, sin ir más lejos, y aún hay quien se lleva las manos a la cabeza porque emparejan datos de WhatsApp y de Facebook. Pobres criaturicas. Telegram es lo que es la alternativa guay, que se usa mucho en entornos activistas y tal, pero puede ofrecer incluso menos garantías que WhatsApp. Por un modelo de negocio inexistente, esto muchas veces hay que plantearse las cosas no ya desde un punto de vista técnico y tal, sino ¿cuál es el modelo de negocio de Telegram? ¿De dónde saca dinero? Pues obviamente del tráfico de datos. Torpedean el tema del cifrado, juegan a confundir a la gente, dicen que son software libre. Bueno, aquí hay una recomendación clara, que es usar XMPP, que es en lo que están basados todas estas aplicaciones propietarias. Cualquiera de los proveedores que he dicho antes y que podéis encontrar en nuestra página los tienen este tipo de servicio, y hay aplicaciones para móviles y para PC. Incluso si tienes conocimientos que puedes montar tu propio servidor. Aquí la recomendación es muy clara. Pues yo qué sé, te lo mando por Gmail. Vale. A ver si llega. Bueno, Antonio, yo creo que ha quedado claro también, incluso con el chiste incluido. Nos quedamos pendientes también de Autodefensa Informática, un programa de radio con el que aprendemos un montón de cosas, aparte de que nos divertimos bastante también. Y que saldrá el tercer aniversario próximamente. Pues un abrazo, Antonio. Un abrazo a vosotros. Venga, hasta luego. Un abrazo. Un gustazo tener siempre por aquí también a los compas de Radio Almaina y concretamente Autodefensa Informática, en este caso Antonio, también Vanessa en la sombra. Y bueno, a tener en cuenta también los consejos que nos dejan. Joder, un abrazo muy grande a Antonio y Vanessa. Joder. Sí, sí, sí. Pero siempre nos dejan ahí pensando en muchas cosas que la mayor parte de nosotros... pero además es que lo sabemos. Es que además lo sabemos. No es que, esto te lo dejan más claro porque tienes muchos conocimientos sobre el tema, pero sin entrar en muchos detalles técnicos, mucha gente de los movimientos sociales y del activismo y a nivel individual sabemos cuál es la consecuencia de nuestra, digamos, proliferación de nuestros datos en redes sociales, en los chats individuales que mantenemos, hablo concretamente de WhatsApp, en nuestros correos electrónicos, y sin embargo seguimos pecando de eso, tío. Habrá que pensarlo mejor. Juanfran, el porno es un tema para que se nos quite el agrión. Sí. Y hemos estado pinchando temas de DJs que hacen estas mezclas tan molonas que hemos estado escuchando, pero ahora vamos con un grupo de verdad. Y con un grupo de verdad del que gran parte de los caninos somos fans, además. Estamos hablando nada más y nada menos que de Sex Museum. De ellos hemos hablado mucho, no vamos a decir nada. Simplemente que llevaban ya bastante tiempo tocando el tema que vamos a escuchar, que ellos titularon Smoke on the Party, que junta Smoke on the Water de Deep Purple y Fight for Your Right to Party de los Beastie Boys. Este tema, la primera vez que yo se lo vi fue en la gira del 15 Hits That Never Were de 2008. O sea, llevan mucho tiempo tocando este tema en directo. En 2015 lo grabaron, lo editaron ellos mismos a través de su página web como un single, con la colaboración además de César Strawberry a los coros. Vamos a disfrutar de esto que queda también. Un tuitero en prisión, además. Vamos con esto, que es un temazo, lo escuches como lo escuches. Smoke on the Party. Joder, aquí Descontos tenía una cuenta pendiente con esta canción porque se la retiraron las letras, ¿os acordáis? En el aceite. Sí. Estamos agitados, estamos agitados. Seguimos. Vamos a hacer ronda final. De nuevo, volvemos una semana más a pedir disculpas a aquellas emisoras que redifunden este programa porque de nuevo perturbamos su parrilla, el hueco que nos dejan, etcétera. Gracias. Perdón, una vez más. Vamos a pedir perdón también a Facebook por ensuciar los muros con esta morralla que vamos a colgar. Bien, vamos a hacer una última ronda y nos despedimos rápidamente, todo lo rápidamente que podamos. Hay una cuestión que a mí me gustaría plantearos a todas las personas que estéis aquí en la mesa hoy. Hace unos cuantos años hicimos un encuentro con gente que venía de movimientos autónomos de los años 80, etcétera, y una de las personas que estaban sentadas a la mesa había participado en el Molotov, en el aquel legendario fanzine, revista, publicación, etcétera. Y una reflexión que esta persona hizo fue: a mí el participar en este medio de comunicación que era el Molotov en aquella época, lo que me permitió fue ver todo y conocer a todo el mundo que se movía en aquella época, en aquel ambiente. Las personas que participamos en medios de comunicación o participamos directa o indirectamente en los productos que estos medios de comunicación generan, tenemos la oportunidad de vivir en primera persona el escaparate social de la época que nos ha tocado vivir. Y esto ya de por sí es una maravilla. Por eso yo es una de las partes que a mí me mola más de hacer esto que hacemos todas las semanas, ¿no? En la medida en la que participáis en estos movimientos, en estos medios de comunicación o asambleas o archivo, documentación, etcétera, ¿esto es una de las principales cosas que os hace moveros y seguir participando en todo esto? ¿O podéis aportarnos alguna otra cosa que os hace vibrar en vuestras actividades comunicativas? Por ejemplo. Vale, yo voy a un poco tirar de Yayo Herrero, ¿no? Que habla fenomenal y siempre dice cosas súper interesantes. Y es que ella siempre dice que tiene un mogollón de esperanza en que otro mundo es posible, porque cuando ella hace cosas, cuando va a dar charlas, cuando tal, siempre al final trata con la gente de movimientos sociales, que es la mejor gente del mundo, ¿no? Que es la gente que quiere cambiar las cosas, que se siente súper cuidada y tal. Y a mí me pasa mucho eso, que movimientos sociales al final, pues con nuestras idas y venidas, nuestras discusiones, al final, jolines, es que es la gente que se pasa 5 horas para editar un programa de radio en el que cuenta lo que más le interesa de los movimientos sociales. Gente que le pincha la luz a su vecina para que los niños tengan calefacción. Jolines, es que es la mejor gente del mundo realmente. Y luego, que yo personalmente, la Asamblea de Carabanchel, estamos en el barrio y veo la transformación de la realidad día a día. Veo como mi compa mañana tiene donde vivir, veo como deja a su marido maltratador, como, quiero decir, es que es un subidón ver cómo estás transformando la realidad. A mí hay una cosa que me preocupa y a la vez me motiva para hacer estas cosas. Es que yo tengo una visión muy negativa de hacia dónde va el mundo. Con países que tienen toda la o prácticamente toda la información copadas por empresas muy grandes con intereses directos de capitales muy grandes. A mí eso me preocupa mucho. Me preocupa que no existan sitios, que no existan alternativas donde pueda haber una información que no esté influida por esos intereses materiales. A mí me parece muy, muy, muy importante que existan lugares como Ágora Sol Radio, como Radio Almaina. Puede que se hagan las cosas mejor o puede que se hagan peor, pero a mí es que de verdad me parece imprescindible que para un futuro cambio tengamos por lo menos un sitio donde la gente pueda ir y diga, bueno, voy a escuchar lo que me dice este programa o este otro programa, pero sé que detrás no va a haber ningún interés económico, comercial o imperialista. En tu caso, Juan, en la FAL, no solamente ves el escaparate de lo que pasa en tu momento, sino que además tienes una perspectiva incluso histórica. Sí, claro. Yo, en mi caso, yo creo que desde los centros documentales, así pegados a los colectivos, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales como CNT, por ejemplo, la labor de comunicación es muy importante y por un motivo, si se quiere, muy, muy tangible. Y es que, en realidad, cómo te cuentan la historia determina cómo construimos nuestras identidades, ¿no? Y el contar una historia real, de peso, que habla de las luchas colectivas, que habla de la resistencia en los peores momentos, en las épocas más oscuras, ¿sabes? Que te habla de gente, no sé, organizando, montando comités clandestinos en el Madrid de los años 40, ¿sabes? Padeciendo infiltraciones policiales, detenciones y dándolo todo, ¿sabes? Por transformar la sociedad en... Pues claro, en realidad comunicar todo eso, que es posible la resistencia hasta los peores momentos y que en cierto sentido no todos estamos en el mismo barco, ¿no? De la pacificación social, del que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pues no, hay una gente que ha combatido contra esta deriva de la sociedad, que es la deriva pues del egoísmo, y al fin y al cabo mantener la historia de los que se opusieron a eso en el pasado y saber comunicarlo es tarea también de los centros documentales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también se va avanzando, que cada vez se están generando canales de comunicación más a pie de calle que permiten que ese tipo de historia disidente, historia antagonista, sea cada vez más difundida. Vosotros también tenéis que ver mucho con eso, ¿no? Lo que dice Juan ahora mismo me parece muy importante, ¿no? Y el trabajo que hace, por ejemplo, la Fundación José Moralozo, como otro trabajo documental que hacen otras fundaciones, me parece muy, muy, muy importante. Y creo que puedo poneros un ejemplo muy claro, ¿no? Si gente, ¿no? Si personas como las que trabajan en la Fundación San Lorenzo no hiciesen trabajos así, ¿quién sería quien administrase, ¿no? Esa información de la historia? Solo os pongo un ejemplo. Si quieres buscar una serie documental sobre lo que pasó en la transición en España, ¿cuál es la más probable que te encuentres entre las búsquedas? La historieta de Victoria Prego, ¿no? Si dejamos que solamente sea esa gente la que nos cuente una historia, creo que no vamos a ir por el buen camino. Y por eso creo que es extremadamente importante el trabajo de Fundación José Moralozo, como digo, otro tipo de fundaciones que también hagan esa recuperación y ese archivo de partes que son de nuestra historia, pero también partes que yo creo que nos pueden enseñar por dónde deberíamos ir, ¿no? Sí, sí, vamos, ya. Y brevísimamente, la interconexión en realidad de esos centros documentales con gente como tú, que por ejemplo, que está haciendo buenas páginas web, con documentalistas, con gente que hace divulgación, es lo fundamental, ¿sabes? Yo puedo conservar los documentos y puedo intentar ponerlos al servicio de los investigadores, pero si luego al final no hay un altavoz que te dé voz, pues no vale para nada. Gloria, en el caso de Radio Televisión e Ingobernable, vuestro panorama, partís de estar en el epicentro, vamos, además, partís de estar en el epicentro de la vorágine, ¿no? Sí. Os metéis ahí en el puro centro de Madrid, enfrente de una comisaría, con 50 amenazas de desalojo, y montamos no solamente un medio de comunicación, sino dos, una radio y una televisión, y tenemos el morro de mantenerlo ahí. Esto, sí. ¿Qué os empuja a hacerlo? Yo creo que sobre todo las ganas que tenemos de contar lo guay que es el espacio que se ha estado haciendo. Cómo hemos crecido en los pocos meses, bueno, hoy hacemos 11 meses justo, hoy hacemos 11 meses. De hecho, el mes que viene, justo el 6 de mayo, es el aniversario del año que hacemos ya. Entonces, imaginaos, desde el 6 de mayo de 2017 al 2018, todas las cosas que se han hecho, cómo se ha ido llenando el espacio, las salas, los colectivos que han ido subiendo, que hemos tenido, por ejemplo, ella nombraba a Yayo Herrero, ha estado en La Ingobernable haciendo una charla. Hemos tenido a gente muy guay, hemos tenido a Yorina Orellano, hemos tenido a un montón de gente, que ahora mismo no me acuerdo. Pero hemos tenido mucha gente muy guay hablando, y no solo gente de su tema, sino tenemos mucha gente implicada que hace de todo, que hace un montón de labores, que se implica muchísimo en la creación de un espacio para el barrio y para la ciudad, que es muy importante tanto para el barrio, porque es lo que has dicho tú, estamos en el centro de Madrid, estamos en el barrio de las Letras, estamos al lado del Caixa Forum, al lado del Museo del Prado. El barrio necesita un espacio donde puedan decir, basta, vamos a descansar un rato. Si quieres venir a tomarte una cerveza simplemente, aunque no conozcas a nadie, vienes. Si quieres hacer algo puntual, vienes. Si quieres hacerte más permanente, vienes. Y nos gusta contar todo eso y poder mostrar que La Ingobernable ha ido creciendo y lo bonito que es el espacio común que estamos creando. Y seguir creciendo y seguir adelante, y todas las adversidades y todas las órdenes que nos manden. Son motivos sí, suficientes. Me ha hecho una última reflexión, ya nos despedimos. Y aquí además hay diferentes generaciones. No tenemos a nadie de más de 50 años, creo. Pero Me ha gustado mucho una referencia que ha hecho María y que hacía Antonio de Autodefensa Informática en el tema. Los temas gueto, cantidad y calidad, ¿no? Claramente, María nos decía, no, es que nuestro interés es llegar al máximo número de personas posible. No nos interesa la calidad, no nos interesa el gueto, nos interesa difundir lo máximo posible. ¿Esto al 100% o con matices? A ver, o sea, es que la calidad de los contenidos que nosotros difundimos no tiene nada que ver con el canal en que lo difundamos. Uh-huh. Y además, un poco a lo que decías, cantidad frente a calidad, es que al principio Santi lo decía, yo lo que quiero es ganar. Ya estoy harta de perder siempre. Que es que el movimiento social les parece que tenemos vocación para de perdedores. En esta eterna, o sea, derrota sin final que decía Evaristo, ¿no? Sí. Claro, o sea, yo... nosotras muchas veces decimos que es muy importante comunicar porque es contagiar, al final, comunicar las victorias, porque es muy importante contagiar esa energía. Nosotras cada vez que paramos un desahucio, lo gritamos a los cuatro vientos, en Facebook, en Twitter y donde nos pongan. Y tomando una decisión consciente, sabiendo por qué, dónde y cómo. Entonces, pues sí, lo siento mucho, pues voy a utilizar las herramientas del amo, pues claro, porque también asumo las violencias del trabajo asalariado, del patriarcado, de tal, y lucho contra ellas, pues, con todas las herramientas que tenga. ¿Alguien de los que están aquí presentes entiende que habría que discriminar más o que hay una forma de hacer las cosas más cuidadosa o quizás no deberíamos sacrificar determinadas historias aunque nos mantuviéramos en un estrato más reducido? A mí eso me parece un poco purista. Uh-huh. O sea, a mi madre, por ejemplo, le puede interesar muchísimo lo que están haciendo en todo el barrio de Carabanchel, pero si te metes en un software libre donde no va a llegar ella, que apenas se mete en el Facebook, igual a mi madre le puede interesar y no le va a llevar como a mi madre 1.000.000.000 de personas. No solo hablo de ella por ser clase obrera, mujer, que no toca tecnología, sino también igual mi padre que se pasa todo el día en Facebook, igual tampoco, o mi hermana, o ni siquiera yo. Yo creo que tenemos también que pensar, es una reflexión que a mí me gustaría que hiciesen sobre todo los compañeros que escuchen de algunos medios de comunicación que personalmente yo conozco, que tendríamos que pensar bien en cómo estamos utilizando las herramientas. ¿Utilizar Facebook, utilizar Twitter, YouTube, iVoox está mal? No, yo no creo que esté mal, yo creo que está bien. Ahora, tenemos que saber que son herramientas de difusión y una cosa es difundir lo que nosotros hacemos y otra cosa es el contenido que nosotros producimos. Difundamos, claro, que se entere todo el mundo, si es lo que queremos, que se entere todo el mundo, pero que lleguen a donde nosotros tenemos el contenido, no regalarle ese contenido a una empresa para que ellos saquen un beneficio. Bien, bien, bien. ¿Algún apunte más, Juancar? Sí, yo quiero decir una cosa que está fuera de este estudio y es un poco de toda esta labor que hablábamos antes de catalogación y documentación para los restos. Pues cuando nos movemos en el mundo digital, y estoy hablando ahora concretamente de Barrio Canino, ¿no? Que ya es un programa que llevamos 235 programas, casi 7 años de vida, y luego llega un momento, y mira que nosotros somos un poco fanáticos, ¿no?, del orden y tal, porque ya venimos de proyectos anteriores en los que se nos han perdido muchas cosas, y aún así nos cuesta encontrar la grabación que hicimos en la que vino aquel. Y también, aparte de que nosotros somos un poquito locos de estas cosas, de vez en cuando también nos encontramos en las redes gente que está haciendo el esfuerzo por, en este caso, recuperar todos los programas de Barrio Canino, de catalogarlos y de poder ofrecerlos otra vez en la red, no solamente con Barrio Canino, sino también con otros programas de radios libres que tienen contenido disperso por aquí y por allí. Entonces vamos a hacer una mención especial a la cuenta Anarquismo en PDF, @anarquismoenpdf, que son muy activos en Twitter y también en otras plataformas, que está recopilando ha recopilado ya todos los programas de Barrio Canino en alta calidad. Estamos hablando de 50 gigas ya de información. Esto solo puede obedecer a un tipo de perturbación. Y está haciendo lo mismo con otros programas de radio también de contenido libertario, próximo a estas ideas, sobre todo, pues lógicamente, de radios libres y comunitarias, que es donde tienen cabida estos programas, y está manteniendo vivo ese archivo de contenidos en la red con una vocación, pues yo diría, pues muy similar a la que tiene la FAL, pero en vez de remontarnos a archivos físicos de montones de décadas, pues a archivos digitales que de muy pocos meses o años ya se están perdiendo y algunos de ellos ya son difíciles de encontrar. Un abrazo y muchas gracias a Anarquismos en PDF. Yeah. Bueno, pues comunicaremos a través de todas las redes sociales del amo. Es posible que nos veamos en la trena, puede ser, no lo sé. Si es así, pues nos abrazaremos, si no, mejor para todas nosotras. Vamos a poner un tema, nos abrazamos, nos despedimos y ahora os decimos adiós. Este mashup, solo voy a decir quién está ahí. Los Beatles, Joan Jett, House of Pain y Rage Against the Machine. Más patata no puedes meter junta. Dale. Si pensabais que lo habíais oído todo, todavía nos quedan más apps en la recámara. Lo que pasa que ya después de 2 horas y 50 minutos de programa los vamos a dejar para uso personal. Pero hay joyitas todavía, ¿eh? Ha llegado el momento de despedir este programa y, joder, sobre todo dar las gracias a los invitados que aguantan estoicamente aquí las 3 horas aguantando más apps. Juan de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, muchas gracias por haber venido por aquí. Gracias, compañero. Y María, muchas gracias también, no solo a ti, a toda la asamblea de Carabanchel, a Dani, que está por ahí en la sombra, al otro Dani y a toda la familia carabanchelera. Gracias a vosotros por invitarnos, nos vemos en la plaza. Gloria, muchas gracias también a los ingobernables y las ingobernables que están construyendo contrapoder en el centro del poder. Sí, totalmente, muchas gracias. Y Fakir, a ti que te digo, muchas gracias por todo. Ese pedazo de paginote que tiene Agora Sol Radio y por no matarnos a todos en el GTA. Bueno, por eso no doy las gracias todavía, que esta noche hay lío, ¿eh? Que, encantado de venir aquí como siempre, chicos. Un placer. Fuck, nos vemos en la FAL. Nos vemos, nos vamos a ver allí, va a molar, ¿eh? Y dicho eso, Harry y Nacho, os dejamos a solas con el último... Harry y Juanfran, perdón. Os dejamos a solas con el último mashup que tengo que avisar. a los invitados que hemos dejado la ventana abierta. Por si os queremos tirar. Por si os queréis tirar en este momento. Durante las tres horas ha estado abierta para esto. No vamos a decir. A mí me parece que este último, no voy a decir quién ni qué, sí que me parece un poco de vergüenza ajena. Eso te lo digo. Son por la ventana. Dos bandas. Conocéis las dos bandas, conocéis las dos canciones, no vamos a deciros nada. Os recomendamos que subáis el volumen al máximo en vuestro reproductor favorito. Y ya os abandonéis, abandonaros, dejados llevar. Sí, abandonaos al hedonismo, a las melenas y a los pantalones rotos. Y hasta la semana que viene.